Bueno, bienvenidos al episodio 16 y como siempre aquí ando con mis dos personajes favoritos, con Juan André y con Luis. ¿Qué tal? Buenas, ¿cómo andan? ¿Qué ¿Qué tal? Aquí, genial. Hoy, ¿qué pasa por ahí? ¿Qué suena? Bueno, estamos en mayo, pero vamos a grabar el podcast de abril. Que nos han tirado de la oreja, ¿eh? Cierto. Sí, sí. En Twitter. Pero, a ver, es por una buena causa. O sea, aquí Don Arturo se está convirtiendo en un hombre de bien. No como el Tito Juan y el Tito Luis, que somos dos barandas. O sea, él ya está estudiando, tiene sus exámenes y el pobre no ha podido grabar, que no ha sido por falta de ganas, ¿eh? Conste. Ha sido por responsabilidad. Ahí está. La nota mejor, la nota de los exámenes mejor no la digo, así que continuamos. No, ha ido bien, joder. Ah, bueno, pero mal. Bueno, pues... ¿No ha servido para juntarnos con unas cuantas noticias y juegos, aplicaciones, series, etcétera? Exactamente, así que... Llevamos un episodio bastante curioso, ¿no? Sí, sí, así que venga, empezamos. Noticias de interés. Bueno, pues... Yo quiero guardar un minuto de silencio, que hay que guardarlo, ¿eh? Un minutito sin hablar. Okay. No es broma. Quería hablar del tema del cierre de LucasArts. ¿Cómo lo veis vosotros? Yo es que me crié con esos juegos. Pues para mí es una desgracia. Es una desgracia total. Me acuerdo de mi primer PC y el Monkey Island, el Loom, el Maniac Mansion, juegos con mucha solera. Juegos que eran diferentes unos de otros, tenías humor, es que eran súper divertidos. Sí, o sea, y la verdad es que te digo, son juegos que yo creo que ya sobre ocupan lo que sería un lugar de honor en el panteón de los juegos clásicos. Y juegos que además pues empezaron a introducir cosas como el ratón. O sea, ahora todo el mundo lo tiene como muy asumido, pero por ejemplo cuando se empezaron a utilizar la interfaz el IMUS de primero Loom y luego después ya Monkey Island, etcétera, pues el ratón tampoco te creas que estaba como muy integrado. O sea, estamos hablando ya de hace muchísimos años. O sea, estamos hablando ya pues eso de cuando los juegos incluso podían jugar en tarjetas CGA. Y claro, o sea, pues tenemos personajes míticos, tenemos bandas sonoras que supongo que las estaréis escuchando de fondo, que nos han acompañado y que incluso más de una vez hemos cogido y hemos silbado y hemos cantado. Tenemos aventuras, tenemos pues eso, bromas que muchas veces los que hemos jugado las entendemos, porque pues, yo digo aquí lo del pollo de goma con polea en medio y todo el mundo se ríe porque sabe de qué va. Entonces, pues eso, yo creo que es una lástima, es una pena. La franquicia o la casa, yo creo que últimamente, pues estaba, o las últimas cosas que estaba sacando eran temas de, o muy orientadas al tema del mundo Star Wars, con lo que será pues Caballeros de la Antigua República, que es un juego, digamos, de rol, pues multijugador. Y la verdad es que se notaba que faltaban títulos, que faltaba un poco pues la evolución de la compañía. Y ya digo, se quedan en tintero pues juegos míticos. O sea, tenemos ahí toda la saga de Monkey Island, que tuvo pues una primera época de oro y luego pues una serie de reediciones. Se quedan, como bien decía pues Juan, pues ese Día del Tentáculo, ese Loom, Maniac Mansion. Maniac Mansion. O sea, pero lo que dices tú, yo no había caído. Fueron los que los que pusieron la aventura gráfica tal y como es ahora. Porque yo me acuerdo de las aventuras conversacionales. Efectivamente. Maldita sea. Que tenías que escribir exactamente la palabra. Efectivamente. Y si no, eso no funcionaba. La verdad que sí, mira, para que lo cuentas tú, no había caído yo en ese tema. Claro. Y luego por eso, pues sobre todo también el tema de aventura. Pensar como si fuera pues un libro que te vas leyendo y en el que tú eres un poco el protagonista. O sea, todos los juegos ahora mismo que tenemos del estilo pues eso, pues como el Tomb Raider mismamente, o en la última versión, o pues incluso los que están empezando a surgir ahora con las consolas de nueva generación como Watch Dogs y demás, pues yo creo que beben y toman esa forma de funcionar y esa forma de interaccionar con el personaje, que nos acerca muchísimo y nos pone nosotros en primera persona. Y yo creo que el mundo de los videojuegos, por la verdad, que le debe muchísimo a este estudio, que ya digo, pues siempre venía de la mano de Lucas, y que bueno, pues que nos ha dado tantísimas horas y tantísimos ratos y tantísimos recuerdos, que desde luego pues yo creo que están incluso más vivos que nunca, porque se han hecho reediciones ahora pues para consolas, para tablets, para incluso móviles, en las cuales pues todo el que no haya jugado, que no vivió esa época, pues pueda sentirlo y pueda disfrutarlo. Yo la verdad es que yo cuando lo leí me pareció una noticia muy triste. Yo te digo una cosa, si algún día tengo descendencia, que tal y como va la cosa, no sé yo, vamos a ver cómo... Tú fíjate a la vieja, no corras. Exacto, bueno, pues si algún día tengo descendencia, mis niños van a jugar estos juegos, eso sí. Lo tengo yo súper claro. Sí, pero además todos se pierden una cantidad de diversión y una cantidad de forma de entender lo que es el juego del ordenador, que yo creo que hombre, no es que se haya perdido, pero sí que nosotros, por lo menos en nuestra época y de nuestra edad, pues nos recuerda por eso, cuando estos los juegos pues era una quimera. O sea, antes lo comentamos en el previo, nosotros jugábamos a los Indiana Jones, por ejemplo, que tenías que andar metiendo el disquete, sacabas el disquete, ponga el disquete 3. O sea, que eso ahora ya, vamos, es impensable. Nada que ver con lo que hay ahora mismo, ya con consolas que vienen con eso, con Blu-ray, y que se instalan pues 800 gigas en el disco duro y cosas así. O sea, eso ya es otro nivel. Entonces, bueno, yo digo, Jimmy. Y el pirateo de los sistemas antipiratería, eso era gracioso, porque yo pirateaba en esa época, ¿qué quieres que te diga? Y las fotocopias de los discos que tenías que enlazar figuras, eso era claro, buenísimo. Para que no lo sepáis, pues era el original llevaba pues una cartulina que estaba formada por 3 discos. Entonces los discos, digamos, de medio, pues llevaba un agujerito y te aparecía lo que era una frase al arrancar el juego, y tú tenías que alinear las cartulinas de tal manera que apareciera pues un poco la secuencia de imágenes que era realmente el password, por decirlo de alguna manera, para poder jugar. Exacto. ¿Qué hacíamos todos? Pues el que tenía el juego original abría la cartulina, ponía los 3 discos, empezaba a fotocopiar, y luego después empezábamos todos a colocar, esto es aquí, esta es la pata, el pico, no sé qué, y entramos a jugar como locos. O sea, Qué buena época. Sí, la verdad que sí. A mí es una lástima. A mí ya digo, juegos como los simuladores de vuelo de X-Wing vs. TIE Fighter, el Caballero de la Antigua República, que ya digo que antes de que fuera el rol multijugador, pues existía lo que era una aventura. Claro, o sea, yo jugué las dos partes, los Caballeros, pero fueron en la Xbox. Uh-huh. Y la verdad que eran juegos bastante buenos también. Sí, ¿eh? Sí. O sea, eran roleros. Sí. Eran juegos de muchísima calidad. Cuando aparecía un juego de Lucas, pues había ese típico bulle-bulle de que van a salir. O sea, un poco como cuando tampoco estaba internet, digamos, tan extendida y que todo el mundo lo utilizábamos, pues se generaba una cierta expectación sobre el tema. O sea, es historia pura y dura del videojuego. Y ya digo, que este estudio haya cerrado y que ya no se vayan a surgir nuevas aventuras, pues la verdad es que a mí me entristece bastante. Pero bueno, a mí también. ¿Qué le vamos a hacer? Pero sea, bueno, los tiempos cambian y ahí están. Quizás más vale que hayan cerrado a que hayan hecho o que sacaran juegos que fuesen un truño, uh-huh, y que se vayan, digamos, más o menos por la puerta del grande. Sin duda. O sea, pero digo, juegos que llevan detrás personajes y sobre todo, pues eso, producción cinematográfica, que es las primeras veces que los juegos pues tenían un equipo no solamente de programadores y de diseñadores gráficos, sino también había guionistas, había gente de atrezzo, veías los títulos del juego, que era pocas veces se ven en los videojuegos, y veías la cantidad que había de gente que había detrás para sacar un juego adelante. O sea, yo la verdad que es eso, que muchas gracias, LucasArts. Gracias por los ratos que nos has hecho pasar, y la verdad es que es eso, que esperamos que no, que sea simplemente un hasta luego y que pueda volver algún día a estar con nosotros. Bueno, después de haber escuchado estos dos pedazos de puretas, vamos a... Venga, no, Arturo, que tú también has jugado. Sí, yo creo que... Con tu edad, con 2 años, estabas tú jugando, eras un niño precoz, jugador... videojugador precoz. No, yo creo que al menos hasta los del año 89, como mucho 90, yo creo que estos juegos lo han jugado, porque yo en mi caso, que soy del 86, yo empecé con 13, 14 años a jugar mi primera aventura gráfica, que fue el Hollywood Monster, de FX, creo que es, FX Interactive, sí. Y me lo acabé, me encantó tanto ese estilo de juego, que claro, en aquella época ya tienes tú tu Windows 95, tienes internet, ya podías navegar un poquito, y a raíz de ahí me descargué el Monkey Island 1, el Monkey Island 2. Luego ya salió más adelante, pasado unos años, el 3, el 4, el Broken Sword y todo este tipo de juegos. Y también jugué al del Día del Tentáculo, que me encantó, por cierto. Está buenísimo, está buenísimo. Yo creo que la generación de los 80, del 80 al 90, a esos juegos la han llegado a jugar, yo creo que sí. La actual ya creo que no. ya creo que les pilla un poco diciendo, pero esto es una mierda, seguro. Cuando veas los gráficos y ese tipo de cosas. Pues no, No saben deberíais jugar, apreciar. o sea, deberíais. No saben apreciar los píxeles. En fin. Y bueno, LucasArts supuestamente lo han cerrado Disney, ¿no? Y Así esos es. derechos de juegos no los compra nadie. Claro, me figuro Porque que saldrán a la venta al mejor postor. de hecho, Darksiders, igual, claro. Darksiders cerró y han comprado los derechos de Darksiders, Claro, de una hecho, empresa por ejemplo, aparte. para todo el tema de Caballeros de la Antigua República como tal, esa franquicia se ha separado de la gama de Lucas y sí permanece como un estudio independiente. O sea que hay Claro. una cierta continuidad. Pero ya lo que es la marca que primero pasó a Lucasfilms, que era pues la misma que hacía las películas de la Guerra de las Galaxias y demás, que luego pasó a LucasArts, pues ya sí ha desaparecido como firma. Eso sí. Caballero de la Antigua República estaba metido también en BioWare, ¿verdad? También. Sí. Es que Caballero de la Antigua República, vamos, cuando juego a Mass Effect, la primera vez que jugué, digo, esto es Caballero de la Antigua República. Efectivamente, o sea, Y claro, ellos lo los relacionan con motores, BioWare por lo mismo. de animación y demás son Son de de esta Lucas. gente. Lo que pasa es que luego después, bueno, ahí ya, pues cada uno tiene su forma de funcionar y son Claro. reutilizados y demás. Pero vamos, muy curioso. Perfecto. ¿Qué Bueno. más cositas? ¿Qué más cositas? Bueno, yo quería hablar del nuevo, otra vez, del nuevo libro de Bruno Nieves, que lo tenemos ya disponible a la venta, tanto en formato físico como en digital. En formato físico me parece que son unos 15 o 16 € y la buena noticia es que el formato digital está al irrisorio precio, y digo irrisorio, pongo comillas, letras de neón. De 2,84 €. Joder. Estuvo en preventa, esto empezaba, o sea, salió a la venta el día 8 y anteriormente estuvo en preventa, yo lo compré en preventa, pude leer creo que fueron 40 páginas y el día 8 a las 12:30 de la noche que estaba despierto, digo, voy a ver si se me ha descargado en el Kindle y efectivamente ahí estaba el libro. Y ya podrían aprender a otros autores de Bruno Nieves a la hora de poner Sí. los precios. La verdad que yo creo que ha sido un autor. Digamos que ha sacado un libro en formato físico, con su tirada, con su trabajo y con su historia, y que el formato digital lo ha puesto a un precio, yo lo veo lógico. Vamos, yo digo, bajo mi punto de vista, el precio óptimo para un libro digital son unos 5 €. Yo estaba dispuesto a Exactamente. pagar 5 €. 2,84 ya me parece, vamos, ya te digo, un precio bajísimo. Y yo que llevo un 30% del libro leído, vamos. Por lo pronto, recomendable, ¿no? Lo siguiente. Así que nada, ahí lo tenéis a vuestra disposición para los que lo queráis. Otra cosita que quería hablaros. Investigando así en la página personal en el blog, vamos, de Bruno Nieves, tenemos una mención al episodio 12 más 1 de nuestro programa, que estuvimos hablando del libro, y lo tiene puesto ahí en su blog. Mira. O Ah, sea, mira, muchas no lo gracias, sabía. don Bruno. Oye, Claro, si nos escucha Bruno, doctor Bruno, si nos escucha. Muchas gracias, hombre. muchas gracias, Bruno. Pues no sé si habéis visto un vídeo que empezó a rular por ahí del posible diseño de la PlayStation 4, porque tal y como estaba hecho el anuncio, que está hecho muy, muy, muy, muy bien, todo el mundo creíamos que era el anuncio de presentación del E3, de la nueva consola de PlayStation. Pero antes de empezar el programa, estos personajes me lo han desmentido. O sea, que Efectivamente. dicen que PlayStation lo ha desmentido de que eso es mentira, pero yo desde aquí digo que el que ha realizado este vídeo es un crack en edición de vídeo. Sí, o Porque está sea. muy bien, ¿eh? O sea, Y de aparte, hecho. yo es que no lo he visto la consola. Ahora dentro de nada me pongo a mirar. La consola estaría chulísima, ¿no? Sí. Sí, así con neones, una pasada. Ojalá sea así, vamos. Y digo, el vídeo, como lo tenéis disponible, además ha estado durante bastante tiempo como uno de los máximos que se han estado viendo en YouTube. Y la verdad es que cuela. O sea, tiene la factura y tiene el formato de un anuncio de PlayStation. Lo único que ocurre es que efectivamente pues PlayStation lo ha desmentido. Pero sí es cierto que efectivamente lo es. Y hombre, a mí la consola, la verdad, el diseño que le han dado, me ha gustado bastante. O sea, Muy guapa, una ¿eh? caja negra brillante con luces y además de tamaño muy reducido. Muy, muy, muy chula. O sea, muy acorde además con lo que es el diseño del mando. O sea, podía pasar perfectamente por lo que sería el diseño de la famosa PS4. Que ¿Y si además. lo ha de... Y si PlayStation lo ha desmentido, pero realmente es el vídeo Es. de E3, Eso porque es se les un ha poco. colado, se les ha Eso escapado. es un poco también lo que también se ha comentado. El mismo bulle-bulle del tema, aquello de, uy, esto se ha filtrado, espérate que lo cambie en la caja, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, ya digo que si tenéis oportunidad, vedlo, porque la verdad es que está muy bien, o sea, es muy chulo. Y la verdad es que el diseño que presentan, como tal, con una cintura, digamos, hecha en neón, en la cual la consola, podríamos estar partida en dos bloques, vista así en horizontal, con una raya así, pues un poco en forma de rayo que la atraviesa, la verdad es que pinta muy bien. O sea, la verdad es que si no es esta, va a ser muy, muy, muy, muy parecida. Sí. Y luego en el Bueno, otro en el lado, E3 que está a la vuelta de la esquina, ¿no? efectivamente, y luego en el Sí. otro lado también te hablo de la Xbox. La nueva, que por lo que parece va a tener lo que es el nombre simplemente ya de Xbox, se le va a quitar el 720, se le va a quitar el nombre de atrás, y con el revuelo tan tremendo que se ha montado con el tema de la conexión permanente a internet de la consola. Que si no habéis estado atentos, pues la verdad es que ha estado. Bueno, de hecho, ha desencaminado o ha terminado en el despido fulminante de uno de los responsables del desarrollo, porque se puso a desbarrar en Twitter contra lo que eran los seguidores de la marca, Que se metió diciendo. en mierda, Sí, vamos. bueno, empezó con. Totalmente. ¿Qué ha pasado exactamente? Yo de esto no me he enterado. Y Pues rodaron cabeza. exactamente, hubo un anuncio más o menos oficial, o por lo menos que se filtró desde el equipo de diseño, que la Xbox iba a tener que tener obligatoriamente lo que era conexión permanente a Internet. Entonces, claro, pues un montón de gente dijo, bueno, igual que nosotros quejábamos con el tema del Diablo 3, que yo me cojo amargamente, de que efectivamente pues tenga que estar siempre continuamente conectado a Internet, pues había gente que decía que, oye, mira, que resulta que depende de dónde estés, pues puede que las conexiones a Internet no sean todo lo buenas posible que deben ser, o que incluso que no tengas un plan de conexión directa, porque en Estados Unidos tienes planes de datos o tienes planes de conexión a Internet que son por uso y no por distante con la tarifa plana que tenemos aquí en Europa o tenemos aquí en España. Y entonces, pues claro, pues hubo gente que se quejó y dije, pero ¿por qué tiene que estar la consola continuamente conectada a Internet como un requisito para simplemente arrancar o simplemente empezar a jugar? Y empezó a decir, pues bueno, este personaje nos comentaba aquello de, bueno, pues entonces no, tampoco te la compres porque se te puede ir la luz. Entonces, si no tienes luz, tampoco vas a poder a jugar. Y aquello empezó ya, Pero fue digo, más lejos. sí, sí, Llegó a sí, sí. decir Sí, que los sí. paletos no tenían derecho a jugar, vamos. Eso fue el inicio, o sea, a partir de ahí empezó a degenerar y empezó en un crescendo de barbaridades, o aquello de un poco, pues como tú dices, y dices, oye, pues si resulta que es que vives en la selva, pues no tienes derecho a comprarte la consola, entonces ya, bueno, o sea, no, un poco de vergüencita ajena, un poquito de cosita, Ya y ves. ahí la verdad es que eso, que ha sido tal, primero que este personaje, que era del equipo de diseño, pues fue fulminantemente despedido, y esta semana han confirmado que la Xbox nueva no va a tener la obligatoriedad de la conexión. O sea que algo ha pasado ahí, o algo, un problema ha habido por ahí, porque efectivamente ese requisito pues se ha eliminado. Yo Otra veo que la opinión del consumidor por lo pronto se está teniendo en cuenta en este Sí. tema y, por ejemplo, en el tema de los videojuegos de segunda mano. Efectivamente, Por lo porque pronto en esta generación, la siguiente, vamos a ver. ahí, por ejemplo, te digo, Sony no ha. También hubo un rumor en el cual, por ejemplo, todo el tema de PlayStation, todo el juego de segunda mano no iba a ser posible ser utilizado, que fue desmentido de inmediato. De hecho, ahora mismo el mercado de segunda mano de videojuegos pues mueve, si no la mismo dinero, pues una parte muy importante de los ingresos de lo que son las compañías que se dedican, bueno, las franquicias que se dedican a la venta de videojuegos. Y tanto es así que, por ejemplo, aquí en España, no sé si habéis visto esta semana también que ha surgido una oferta por parte del Corte Inglés que dice que te compra tus juegos antiguos. O sea que hasta ese punto llega vamos, El el negocio, negocio del juego de segunda mano. claro. Y entonces, pues bueno, pues efectivamente ahí ha habido también sus más y sus menos con respecto al tema. Hay una cosa que también es un rumor, que eso no sé si Juan tú lo has visto, que decían que la nueva Xbox iba a incorporar un tema que se llama Illumiroom. No sé si lo has llegado a ver. No, no lo he Vale, visto. pues entonces consiste en que el Kinect, que eso sí es, que sí está Sí. seguro que va a ser obligatorio y Esa que ya viene es de parte, serie. pues no solamente es un dispositivo que te va a ver a ti, o sea, o que va a coger tus movimientos, sino que a su vez en su parte trasera lo que va a hacer es proyectar en la pared donde tengas la televisión, no solamente la imagen que tengas de la pantalla, sino hace como si ampliara el campo del juego y vas a ver proyectado a la pared esas zonas que tú estás jugando y que no ves por los lados. Si no lo habéis visto, es espectacular. O sea, es una maravilla, es una gozada y ojalá lo lleven adelante. O sea, el rumor pues surgió de la propia desarrolladora de Xbox, de Microsoft. Y ya digo, las demos que hay, la verdad es que son muy, muy, muy curiosas. O sea, imaginad que tú estás jugando en un juego de coches, en el cual estás jugando incluso pues a nivel de primera persona, metido dentro de lo que es la cabina del coche, y tú, claro, tienes restringida la pantalla, pues lo que ves con respecto pues a lo que sería el marco del coche, con el volante, el cuadro, etcétera. Pero claro, tú en esa toma, que normalmente es muy complicado jugar, porque no tienes visibilidad sobre los laterales, pues imagínate que todos esos laterales se proyectan siguiendo lo que es, o sea, como si tu pantalla fuera toda la pared completa donde tú tienes tu televisión. Claro, como una vista periférica, ¿no? Efectivamente. O sea, por ejemplo, en juegos de FPS, pues tendría directamente la proyección hacia los lados, hacia arriba y hacia abajo, de lo que es tu visión. O sea, ya digo, genial, el vídeo es espectacular. O sea, pero ¿esto es rumor o es cierto ya? Está todavía en rumor. O sea, de hecho, ha aparecido un diseño de Kinect que ya incorporaba lo que era por delante, por decirlo de alguna manera, tus visores, o sea, lo que es la parte del Kinect que coge tus movimientos, pero sí, por la parte trasera lleva o incorpora lo que serían las lentes para proyectar en la pared el juego o lo que sería ese marco expandido. Y ya digo, o sea, si no lo habéis visto, merece muchísimo la pena. Luego Arturo sí que te pasó el enlace para que lo pongas en el blog del podcast, porque me parece una idea fantástica. O sea, independientemente de cómo tengas la pared, cómo esté montado, dónde tengas montada la consola, a mí me parece una idea estupenda para jugar. Ya lo veréis. Pues o sea, os va a encantar. Ojalá lo pongan. Me gusta, me gusta. Señores de Xbox, bueno, de Microsoft, señores de Sony, sigan sorprendiéndome con este tipo de noticias, que estas Navidades al mejor postor le compro una consola. O antes, porque ¿sabes qué es eso? ¿Sabes bueno, que... siempre y cuando no se le vaya la pinza con el precio. Y bueno, están hablando de precio reducido de 400 euros o 300 y pico dólares de la fuente. Y ya digo, en un lanzamiento para E3... y antes de la campaña de Navidad. O sea que la tenemos, como quien dice, aquí a la vuelta del verano, prácticamente un poquito más allá, tenemos las dos consolas nuevas ya presentadas. El ¿cómo? Día 20, esto es otra cosa nueva. El día 20, estoy perdido del mundo. El día 20 se presenta lo que es Xbox, ya sí, de forma oficial. Sí, yo sabía que se presentaba, pero no a la venta. Pues me parece, sí, vamos. Se presenta bueno, como la consola. Y la previsión de salida de venta es para octubre, como muy tarde, noviembre, para que esté puesta la pantalla, a la campaña de Navidad, y además a nivel mundial, o sea, no solamente Estados Unidos, Japón, sino a nivel completo, a nivel global. O sea, que... Pues sí, Sony ha dicho que también tiene pensado hacer un lanzamiento global. Global, ya digo, con lo cual... Pues, dime. ¿Habéis visto el anuncio del mando de la PlayStation, el oficial, ya que ha salido? Sí. Hay una característica que yo no sabía que existía. O sea, tú estás jugando un juego a pantalla partida y tú estás sentado enfrente de tu cacho de pantalla. Si por casualidad tú te levantas o lo que sea y cambias el lugar por el de tu compañero, automáticamente la pantalla se cambia y aparece siempre tu pantalla enfrente de tu mando. De hecho, se habla de características avanzadas con respecto a la conexión entre la consola y el mando. O sea, incluso personalización del mando, y que el mando va a llegar a aprender incluso cómo tú estás interactuando con él. O sea, sí, la presión que le das a los botones y efectivamente, todo. Efectivamente. O sea, ahí ya digamos que el mando va a tener una cierta... O sea, va a ser tu mando de verdad. O sea, una vez que tú tengas lo que es el mando ya configurado para ti y vayas jugando una serie de partidas, el mando te va a reconocer, por decirlo de alguna manera. Vas a ver que eres tú, que tienes tu forma de juego, y se va a configurar de forma automática para que juegue de la forma o con la presión o con la manera que tú juegas. Entonces, esa presentación de solo el mando empieza a tener ya también un cierto sentido. Porque realmente quizás las características avanzadas o los revolucionarios de la consola va a estar en esa relación con el mando. El mando persona, por decirlo de alguna manera. Eres el Emilcar de las consolas. Sí, la verdad es que yo reconozco que me encantan. O sea, igual que cuando apareció la PlayStation 1, llegué tarde, pero la 2 y la 3 hice cola y la tuve el primer día y tal, yo reconozco que me gustan. O sea, es un dispositivo que además me seguro que ocurre que efectivamente la PS4 esta vez es un PC. Es que te lo digo porque Milcar es un profeta de Apple, todo lo que dice él finalmente sucede, pues tú igual, eres el profeta de las consolas. No, hombre, a ver si es verdad, a mí el tema del Lumirun, ya digo, si tenéis una oportunidad, vedlo, porque de verdad es una virguería tecnológica muy chula, además, que está viva, o sea, que ya existe. Lo único que ocurre es que no saben o no se sabe si se va a incorporar o se va a incorporar a lo mejor como una opción, como lo que es un componente que se podrá comprar adicionalmente. Pero merece muchísimo la pena el verlo. Porque... Bueno, y ahora te hago una pregunta. Sí. Sony hasta la médula, por lo que te veo, pero si Microsoft te sorprende, ¿te plantearías cambiar de compañía? Es que, digo, yo tengo, por ejemplo, siempre un dolor. Que lo, vamos, por ejemplo, con Tomás, que es ahora pues un compañero mío que está allí, él es de Xbox y no tiene PlayStation, y yo nunca he tenido Xbox. De hecho, ya lo comenté en el último podcast, es que yo ni siquiera nunca he tenido en la mano un mando de Xbox. Pero a mí, por ejemplo, me apetece mucho jugar al Gears of War, me apetece mucho jugar, probar el Forza, me apetece un, hay una serie de juegos que a mí me apetece probar. Pues, o sea, entonces, pues el Forza, pruébalo, te lo recomiendo. Sí, todo el mundo me dice lo mismo, sí, sí. Pero yo digo que es que no me he dado nunca. Y lo cuando lo pruebes dirás que Gran Turismo no es tan buen juego. Y lo que pasa es que eso, que también es cierto que yo ya, si ya con una consola, digamos, de principal, pues ya tengo problemas, con dos ya ni te cuento. O sea, claro, ya no tendría tiempo material para eso. Si me pudiera dedicar pero a jugar, míralo, fantástico. Pero míralo por el lado bueno, el Halo, que ya se acabó la saga, ¿no? Va a empezar una nueva, sí, o sea, un nuevo videojuego que va a ser multiplataforma, y sí, de momento lo que se ha visto para PlayStation 4, que va a ser para la 4, ¿no? Sí. Es espectacular. Sí, sí, sí. O sea, no, de todas maneras yo digo, bueno, hombre, o sea, no sé si me ha visto el trailer de Watch Dogs, el último que han sacado, sí, que sí, les va más allá de la demo que pusieron en, el, sí, en la presentación de la consola. Qué entonces, bueno, se qué bueno. Lagrimitas, o sea, dices, oh, uf, es el que me está, el mismo el que tengo yo en el punto de mira. Sí. Es el yo creo que es el caballo de batalla ahora mismo de PlayStation 4. O sea, y la verdad que bueno, pues pinta muy bien. Y estará muy entretenido ver este año y el año que viene a ver cómo evolucionan las cosas. Interesante. Yo por lo que estoy viendo, antes los juegos exclusivos te hacían decantar bastante por una consola por otra. Ya cada vez, sí, quedan menos juegos exclusivos. Cada vez menos. Lo hay, y la pena que son bastante buenos por ambas consolas. Sí, sí. Yo al Gears of War, por ejemplo, me apetecería coger y hacérmelos todos. Pero por eso, porque yo veo que hay mucha gente que juega con él y la verdad es que me hablan maravillas. Y también es eso, que no existe un porting a PlayStation, pero vamos, a mí me parece un juego que tiene muy buena pinta y es muy interesante. Yo, primero no, vamos. He visto solamente gameplays, no he visto, no he jugado, es que no he jugado nunca. Que es que no tenía la oportunidad de coger una Xbox. Pero vamos, que sí me gusta, yo reconozco que es un tema que me apasiona. El tema de las consolas vamos a tratarlo en bastantes programas, ¿eh? Sí, no, yo creo que vamos a hacer un seguimiento de aquí hasta Navidades, yo creo que va a estar intenso, sí, y ya veremos, sí, ya veremos qué pasa. Bueno, vosotros ya sabéis, yo creo que ya sabéis qué me pasará a mí dentro de poco, pero bueno. Yo lo tengo claro, yo cae una, y si te digo la verdad, no lo sé. Hasta que no estén las dos consolas a la venta y sepa exactamente qué ofrece cada una, pues ya me decantaré por una por otra. Pero una cae seguro. Sí. Yo antes de cambiar a la sección de cacharreo, quería hacer una campaña en contra de la tienda de videojuegos The Hood. Venga, cuéntanos. ¿Qué te ha pasado? ¿Has tenido un percance? Pues hace dos meses pedí tres videojuegos que me salían a 49€, y supuestamente The Hood es como es Zavi, al fin y al cabo, sí, pues es lo mismo. Ajá. Y me mandaron los juegos, te lo mandan de uno en uno, aunque los compré todos juntos. Y nada, digo yo, bueno, han pasado 15 días, que decía lo que tenía, que era lo que tardaba, y aquí no ha llegado ni uno, ni otro, ni el tercero, no ha llegado nada. Ahora sigo esperando, miro la reclamación y pone que tengo que esperar 30 días hábiles para reclamar. Coño. Espero los 30 días hábiles para reclamar, les escribo, por supuesto, en inglés, porque dejo en inglés, y me responden y me mandan un PDF diciéndome que lo tengo que imprimir, que lo tengo que firmar, que lo tengo que escanear y que se lo tengo que volver a enviar, pero no a esa dirección, sino al formulario de la web, de no sé qué, de no sé qué. Bueno, un lío. Total, que consigo encontrar dónde tengo que enviar eso, adjunto el papel firmado, paso una semana y no pasa absolutamente nada. Me vuelvo a poner en contacto con ellos y me mandan lo mismo. Un PDF en blanco, que yo lo imprima, que lo firme y que lo mande. Pues nada, lo vuelvo a hacer. Y ayer mismo me volví a poner en contacto con ellos. Me volvieron a enviar el PDF y digo, bueno, ahora en vez de firmarlo voy a rellenar todos los campos. En vez de solamente el campo de la firma, rellené todos los campos, lo volví a enviar y me mandan un email diciéndome que está mal rellenado. Que además que tengo que firmar. Y digo, pero es que ya he firmado dos veces y ya no me responden. Ya me olvido. O sea, vale, el dinero lo he perdido, los juegos no aparecen. Pues mira, bueno, saberlo. Desastre. Hombre, yo ya no compro ahí. No, de luego. Para empezar. De luego. Pero es que no, con Sally nunca había tenido problemas. Tampoco es que haya pedido 200 juegos y que hayan podido ser 7 o 8 juegos. Yo nunca había tenido problemas, la verdad. Pero la verdad que el sistema este de que te lo mandan y te lo meten en el buzón y ahí cualquiera se lo puede llevar, ese sistema no lo veo yo. Yo prefiero pagar 3, 4, 5 euros más y que venga el tío de MRV. Claro, exacto. En fin. O bueno, el cartero. O el cartero. Pero que venga el cartero, que sea como una especie de certificado. Claro, que te deje, que te deje el papelito y tú vas a recogerlo, lo que sea. Exacto. Yo ya digo que Xavi, hombre, yo no he tenido problemas con ellos. Lo que, por ejemplo, el último que cogí fue el de Lara Croft, el Tomb Raider. Y sí es cierto que tardó la hueva en llegar. O sea, me tardó muchísimo en llegar. Pero bueno, me llegó. Por ahí no tengo queja. Pero bueno, sí, yo, sabiendo cómo investigando va... sobre el tema en internet, decían que, como sabéis lo mismo, decían que Xavi antes enviaban los juegos y tardaba una semana, pero que últimamente están tardando incluso meses. No están tardando, tío. A mí el Tomb Raider que me tardó fatal. 15 días largo o casi 3 semanas. Yo me he olvidado ya de Xavi, me he olvidado de The Who y yo ya Amazon. Paso pues ya. Pues Amazon UK y Amazon.es. Ya está. Bueno, ¿y no pueden haberlo cogido del buzón? Pregunta. Es que no. Yo ya, cuando yo pedí a Xavi, me lo metí en el buzón y cabía en el buzón perfectamente. O sea, vale, y mi buzón es ancho, o sea, que es que no puedes meter la mano. Claro que no pueden, perfecto. Así que. Pues nada, tirón de orejas para Xavi, señores, pónganse las pilas, contesten a los PDF en blanco. Primero, antes de nada, en el primer email, en vez de mandarme el PDF, me escriben y me dicen que le pregunta al vecino. Toma. Pero sí, pregunta al vecino, ya está, en inglés. Muy bien, pues nada. Pues ahora le voy a preguntar yo al vecino, ¿de dónde voy a comprar? Pues en Amazon. ¡Hala, arreglado! Gadget y cacharreo. Ya sabes que yo soy muy fan, estoy muy, muy, me gusta mucho el tema este de lo que se llama el tech to wear o el tech a porter, o sea, un poco lo que sería pues llevar tecnología encima. Y bueno, sabéis que yo soy muy fanático y además que posiblemente si sale en un precio más o menos razonable, yo las Google Glass me las compraré. O sea, porque me parece un dispositivo increíble. O sea, yo simplemente el tema de coger y de que puedas llevar la imagen del GPS... 1.600 euros. No, he hecho un precio razonable. No, te digo que vale 1.600 euros. Entonces no es razonable. Que ya se sabe, vamos. Vamos a la siguiente cosa. Entonces eso, pero cuando ya bajen el precio y demás y eso, pues ahí, por ejemplo, te digo, en la demo esta que salió del tema de poner el GPS de aquí a la imagen de la vista, pues por ejemplo, para ir en la moto, pues me parece brutal. O sea, me parece chulísimo, me parece muy interesante. Y entonces, pues bueno, pues también sabéis que hay una tendencia con respecto a un poco a lo que son las pulseras o lo que son los dispositivos de adquisición de datos en tiempo real. O sea, estoy hablando, por ejemplo, del Nike Fuel, por ejemplo, que es una de ellas, que es quizás a lo mejor la más conocida. También tienes el Fitbit, que es otro dispositivo que lo que hace pues un poco es monitorizarte. Y estuve pues cacharreando porque, bueno, pues es que últimamente ando un poquito tocado de salud. Y la verdad es que pues eso, me apetecía cuidarme y me apetecía pues un poco también motivarme, porque quieras que no, pues siendo informático como soy, pues soy más tendente a estar sentado que otra cosa. Y la verdad es que pues buscando encontré una que es la que por la que me he decantado, que es la Jawbone App, que es esta pulsera de aquí, que ya estoy enseñando a ellos dos, que si la veis efectivamente pues a nivel de diseño pues es la cosa más horrible que ha parido madre, porque parece que te estás enrollando un cacho de cable aquí en medio de la pulsera, como estáis viendo. O sea, lo pongo aquí para que veáis cómo va. Sí, o sea, sí, es un trozo así de esto, además tiene la forma, ¿veis? Sí. O sea, es bastante... Yo me pongo eso y me sobra por todos lados. Hombre, que está la grande. Ah, vale, qué tamaño, vale. ¿Y qué consiste estos dispositivos? Pues lo que hacen es un poco el hacerte seguimiento de tu actividad diaria, ¿vale? Esto es, detectan pues cuando te mueves, cuando estás corriendo, cuando haces algún tipo de actividad. Y esta además pues también te permite cosas como pues controlar lo que es tu nivel de sueño, ver cómo es la calidad del sueño que tienes. También incorpora lo que es la posibilidad de monitorizar la comida o lo que estás comiendo. Y ya digo, pues a mí me gustó, me parecía distinta porque Fitbit quizás sí lleva lo que es la parte de sueño, pero no lleva lo que es la parte de comidas, o no, o por lo menos yo cuando lo estuve mirando lo encontré. Y Nike está muy pensada pues para hacer ejercicio. O sea, es más para deportista 100%. O sea, desde la gente que le gusta pues hacer ejercicio en plan del tirón y estas cosas. Entonces, pues este es un poco para el día a día, por decirlo de alguna manera. Entonces ya digo, la compré y me costó 110, 120 euros al cambio, que además también, aprovechando que estamos un poco en plan de quejas, me quejo amargamente de la compañía que la distribuye, o mejor dicho, la compañía de transportes que la trae, porque su sistema de seguimiento es un mojón. O sea, aparecía la pulsera que venía desde Irlanda, después pasó por Barcelona, llegó a Madrid y después estaba en reparto en Espluga de Llobregat. Y digo, os habéis perdido totalmente. O sea, muy mal, muy mal. Cero geografía. Geografía muy mal. Luego pues me estoy encontrando que es que era una aplicación que es así, que tal, que no se puede montar. Bueno, resumiendo, o sea, al cabo de 2 semanas casi, y con eso sí, hablando con el servicio técnico de Jaubom, que son encantadores, pues nada, ten tú la pulsera en casa. ¿Qué funciona? ¿En qué consiste? Bueno, la pulsera como tal, por sí misma, es un sistema, un dispositivo de adquisición de actividad, por ejemplo, de movimientos, ¿vale? Tú simplemente lo único que tienes que hacer es cargarla y ponértela. Y esta, a diferencia de otras pulseras o otros dispositivos, no tiene lo que sería una conectividad a través ni de Wi-Fi, ni de Bluetooth, ni nada parecido. O sea, ¿cómo se sincroniza? Porque tú, para todo lo que es la gestión de datos como tal, necesitas directamente lo que está en la aplicación en el móvil o en el tablet. Para hacer cualquier tipo de interacción, lo que tienes que hacer es pinchar lo que sería la pulsera en el jack de audio del sí. teléfono. Ya digo, lo tienes tanto para Android como para iPhone, ¿vale? Entonces, con eso, pues lo que hace la pulsera es volcar en la aplicación que tienes en el teléfono, pues toda la actividad. ¿Y qué consigues con ello? Pues tienes, por ejemplo, una cuenta de los pasos que vas dando al día. Si has corrido, pues te hace lo que es una traza del tiempo que has estado en movimiento, el ejercicio que has estado haciendo y demás. Por ejemplo, para dormir, tiene un botoncito, que no sé si lo veis aquí, que es este, y voy a intentar que lo veáis, porque tiene una lucecita. Mira, o sea, si lo pulsas, tiene un modo día, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Cuando llevas a la cama, lo que haces es lo mantienes pulsado y pasa a modo noche. En ese momento, la pulsera, digamos, lo que está recogiendo es la forma de tu actividad nocturna de sueño. ¿Y qué consiste eso? Pues que te coge, te dice el tiempo que has estado en la cama, el tiempo de sueño profundo que has tenido, el tiempo de sueño ligero que has tenido, las veces que te has despertado a lo largo de la noche, y también lo que sería un estatus un poco del ritmo del sueño que vas llevando, un patrón de sueño. A la pulsera además incorpora lo que es la posibilidad de coger y despertarte. O sea, para despertarte la pulsera vibra, tiene lo que es capacidad de vibración, y lo que te hace es que tú te puedes despertar a las 7 de la mañana, por ponerte un ejemplo. ¿Qué hace la pulsera? Con ese estudio de sueño que lleva, lo que hace es que analiza cuál es el momento mejor para despertarte, con una guarda de entre 15 y 20 minutos hacia adelante o hacia atrás, con lo cual hay que tener cuidado cuando la programas, y te despierta ella en el mejor momento. Y ya digo, pasado el efecto placebo de 2-3 días, de decir, ah, pues efectivamente me estoy levantando mejor, efectivamente funciona. O sea, te despierta en un momento en el cual te levantas pues más o menos consciente, te levantas sin mal genio, te levantas sin mal rollo y sobre todo te levantas sin estar de 5 minutitos más. O sea, en ese aspecto funciona fantásticamente. Entonces eso, tiene un estudio de ese patrón de sueño y permite aprovechar lo que es el momento de despertarte muy bien. También incorpora lo que llaman ellos la funcionalidad de siesta. Es lo mismo, simplemente con una pulsación lo que hace es que tú le programas el tiempo máximo que quieres intervenir o que quieres utilizar en una siesta y utiliza lo mismo, el patrón de sueño, para ver cuál es el mejor momento para despertarte. Y efectivamente, de estas veces que te tiras una siesta de pijama y orinal, que te levantas ya con la boca pegada y los ojos hechos dos puñalas en un tomate, pues lo cierto es que has pegado una siesta en la cual has descansado muchísimo y te levantas fresco, nuevo y fantástico. O sea, en la gestión de sueño es una maravilla. O sea, yo la verdad simplemente ya por eso merece la pena. Adicionalmente, y con la última actualización que tiene la aplicación que va en el teléfono, pues ya se pincha o ya tiene relación con lo que son bastantes aplicaciones de ejercicio, como por ejemplo Runkeeper. Tú haces una actividad en Runkeeper y automáticamente se te vuelca o se te muestra en la propia aplicación de app, con el recorrido, con los pasos, la velocidad, la cadencia, etcétera, todo ese tipo de información. Tienes conexión para WeThings, tienes conexión para... Bueno, hay un montón, hay como 15 o 20 aplicaciones de ejercicio, de training, por decirlo de alguna manera, que te permiten, pues eso, escoger y llevarte lo que es la línea de actividad que vas llevando. Adicionalmente y a la vez también te permite controlar las comidas, y para el tema de las comidas pues tienes que hacer, digamos, dos cosas, por decirlo, tienes tres posibilidades: o A, pones lo que has comido de forma textual, o sea, vas metiendo lo que es, pues, patatas con carne, automáticamente coge lo que es la comida que has puesto, te permite, una vez que la añades, establecer la cantidad de una forma muy sencilla, y luego después, pues, incorpora toda la información nutricional que lleva. De tal manera que te va diciendo, pues, la parte de proteínas, de hidratos de carbono, de grasa, vamos, de lo que es fibra, todo lo que vas consumiendo a lo largo del día. Puedes utilizar también lo que sería el código de barras. Tiene un lector que simplemente un producto le pones el código de barras y automáticamente incorpora esa información nutricional a la base de datos, con lo cual se incorpora ya no solamente para ti, sino para todo el mundo que le está utilizando ese alimento, con lo cual puedes buscar, por eso, natillas Danone. Pues pones natillas Danone y automáticamente simplemente le vas dando al OK y lo vas poniendo. Y la tercera es una que a mí me hace mucha gracia, que no funciona demasiado bien, pero tiene buena pinta, que es la de hacer la foto al plato, a la comida. Él detecta la comida que es y te va dando lo que es el valor nutricional que tiene. Con esto tienes las tres, digamos, variables, por decirlo de una manera, continuamente monitorizadas. O sea, tienes tu patrón de actividad, tu patrón de sueño y tu patrón de alimentación. Y con eso va haciendo lo que son unas tablas, va haciendo lo que es una estadística, te va dando consejos, te va diciendo, deberías a lo mejor andar, pues, un kilómetro más esta semana, o planteate, por ejemplo, que tienes que dormirte 8 horas antes, o que, o sea, o tienes que dormir 8 horas más a lo largo de este día, o incluso directamente, pues, tienes la posibilidad también de programar una alarma de inactividad, que cada media hora, cada 45 minutos, la pulsera vibra y te dice, oye, muévete un poquito, y te vas cogiendo, te vas a por agua, vuelves tal, y lo vas cogiendo. La pulsera es autónoma, no necesitas estar conectada a nada. La autonomía que tiene es, pues ya digo, se carga a través de un interfaz USB, que ya digo, lo presento aquí, pero simplemente aquí va conectada lo que es la pulsera, y esta es la interfaz donde se carga, y tiene una carga para 10 días. O sea, durante 10 días es capaz de estar recogiendo movimiento, recogiendo información de forma ininterrumpida. Normalmente se recomienda que se sincronice, pues, una o dos veces al día, para que tengan los datos un poco, lo que es el seguimiento, pues, de la forma más intensiva. Y luego, aparte, pues, evidentemente, también tiene la posibilidad de encontrar amigos, de compartir lo que son las cosas con ellos, con lo cual tienes una pequeña red social de gente que tiene lo que es la pulsera. Y ya os digo, esa estética aparte, ya digo, además, bueno, os he olvidado comentaros que es eso, que es impermeable. O sea, te puedes duchar con ella, puedes nadar con ella, puedes hacer cualquier cosa con ella. El otro día iba en la moto y me cayó una tronada de agua sobrecogedora y se me empapé hasta los calzoncillos, la pulsera sin ningún tipo de problema. O sea, ya os digo que perfecto. El control que tiene para personas que en un momento dado no tienen lo que es una actividad pura y dura deportiva, sino simplemente para tu día a día, y para un control de lo que estás comiendo y tu patrón de sueño, es un producto increíble. Ya digo que me sorprendió bastante cuando empecé a leer sobre ella, y yo la llevo usando ya, pues, un mes y medio, 2 meses aproximadamente, que puede ser un poco cuando los días que grabamos, y la verdad es que es una maravilla. A mí la verdad es que me encanta. Simplemente por el tema de la gestión del sueño, a mí la verdad es que ya me vale. Así que, ya digo, hay otras opciones que me han gustado. Ya dime. Yo, por el tema del sueño, ya me parece, vamos, genial. Yo trabajo a turno. Para que veáis más o menos cómo es mi vida. Ayer me acosté a las 12:30 de la noche y a las 4:30 estaba levantado para empezar la jornada de día, que llamamos nosotros. ¿Sí? Y yo el sueño lo tengo descontrolado, ¿no? Lo siguiente. Claro. O sea que yo ese tema, y a todos los que trabajamos a turno, yo creo que no viene bien. No sé si yo lo que pasa es que el deporte sí soy más de coger la bici y trimarme dos horitas fuera. Pero te digo, por ejemplo, os estoy mostrando lo que sería un patrón de sueño del mío, ¿vale? Entonces, las bandas altas son las de sueño profundo. Las bajas, digamos, son de sueño ligero, y luego, pues, en rojo o en naranja o en granate, que no sé si lo veis, es el tiempo que estás despierto. Ya digo, te marca lo que es la hora y el tiempo de que estás. Yo nada más que veo naranja y azul. Efectivamente, naranja y azul. Y aquí abajo, un poquito más abajo, lo que pasa es que digo que a ver si consigo que la cámara lo vea, pues ahí tienes los datos de sueño que has tenido, de sueño profundo, sueño ligero, tiempo que has estado durmiendo, las veces que te has despertado, etcétera. De tal manera que con esto, por ejemplo, eso sería el patrón de actividad de sueño. Este es, por ejemplo, el patrón de actividad de movimiento. Que si te das cuenta, pues te va diciendo el tiempo que has estado haciendo. Sí. Y luego, pues, te puede establecer lo que es una meta diaria, que son 10.000 pasos y 8 horas de sueño, que es un poco el efecto que tú puedes coger y puedes configurar tú a medida, según a ti te apetezca. Ya digo, te va diciendo, pues, tiempo a que has estado activo, el tiempo de actividad más largo, el periodo de inactividad más largo, las calorías quemadas en total, las calorías quemadas en actividad y las calorías quemadas en reposo. A su vez, luego, pues adicionalmente también puedes coger y puedes poner tú las actividades. Sí, dime. Dime. ¿Él te dice el tiempo que tienes que dormir? No. ¿O viene por defecto que son 8 horas y tienes que cumplir esas 8 horas? ¿O se habitúa y te dice, pues mira, la cantidad tuya perfecta son 6 horas y media? Él por defecto te marca. Cuando viene de fábrica, viene con 10.000 pasos al día y 8 horas de sueño. Pero tú luego después lo vas cogiendo y lo vas configurando a tu gusto. No tiene ningún tipo de problema. Y es más, analiza el estado, el patrón de sueño y te va recomendando el tiempo máximo que puedes ir utilizando. Una cosa importante que hay que hacer, porque cuando viene por defecto, hay que calibrarla. Tiene un modo de calibración en la cual tú recorres una distancia, sobre todo para el tema de los pasos, una distancia que tú conozcas muy bien lo que es la longitud real que haces, activas ese modo de calibración, recorres la distancia, paras el modo de calibración y a partir de ahí ya tienes una precisión muy buena en lo que son los pasos que estás dando al día. Porque si no al principio, pues efectivamente, pues te da unos datos un poco de aquella manera. Pero una vez que lo calibras, le digo, funciona muy, muy, muy, muy bien. O sea, la medición de los pasos que haces es prácticamente, pues hombre, no exacta, pero con un rango de error de un 1%, un 2%, para que veas hasta qué punto llega a ser precisa. Y eso es cualquier cosa, cualquier elemento que querés hacer la pulsera. Claro, digamos. Sí, sí. Dime. No, lo que digo que se basa básicamente en los pasos y cuando, por ejemplo, haces una actividad en plan bicicleta, recurre a lo mejor a un programa externo, ¿no? No, lo que te digo, puedes hacerlo a través de lo que sería un programa externo, por ejemplo, Runkeeper, que a mí me gusta bastante, entonces lo utilizo y él automáticamente incorpora esa actividad a tu línea de vida, que lo llama así. O bien, en la primera pulsera por sí misma, sin Runkeeper, detecta que has tenido esa actividad, te dice, oye, has estado haciendo algún tipo de movimiento un poco eso, ¿qué esto qué ha sido? Y tienes actividades, bueno, os voy a enseñar lo que es la sincronización, para que la veáis cómo funciona. Ahí detecta la pulsera, ¿veis? Y aquí hace lo que sería la sincronización, ¿ves? Sí, sí. Ahora está volcando los datos pues, de anoche, ¿veis? Que se ve un poquito mal, pero bueno. Haya volcado, por ejemplo, ha añadido pues sí, 14 de mayo, pasos, bueno. Exactamente, 14 de mayo, y anoche pues dormí 7 horas 55 minutos. Y una vez que ya lo tenéis ahí puesto, pues anoche yo dormí así. Ese fue el patrón de sueño que tuve. A ver. Vale. Te voy a poner el derecho. Qué buen sueño tienes, ¿eh? Sí, sí, una vez, te digo. Y a partir de ahí ya te digo, pues tienes lo que es el histórico. Eso lo utilizo yo y me dice el móvil, vete corriendo al hospital que tú estás mal. Efectivamente, y aquí por ejemplo te va diciendo, por ejemplo, que tienes directamente lo que sería. Dice, los pasados 7 días has hecho un total de 5 horas 55 minutos de tiempo activo. Los expertos dicen que 2 horas y media de ejercicio cada semana es importante para lo que sería la actividad cardiorrespiratoria y el tono muscular. Y te pone averigua más, le pulsas y te lleva a la página web de, en este caso es de ellos mismos, de who.int, de dieta física, y te va dando información de cosas que en un momento dado te pueden venir bien o pueden ser beneficiosas para ti. O sea, ya digo, es un monitor, un control, pues sería el aparatillo, la verdad es que es eso, es una gozada en ese aspecto, o sea... Te permite pues justamente eso, el tener un poco, si estás preocupado por temas de salud o te apetece simplemente tener un poco de control, o incluso también motivarte, porque ya digo, tener una alerta de inactividad o incluso también pues la posibilidad de compartirlo con más gente, para que tengas los típicos piques y demás pues para motivarte, lo tiene también incluido. Ya digo, a mí lo que ya llevo probando 1.5 meses ya y me está gustando muchísimo. O sea, a mí la verdad es que me parece un dispositivo tremendamente útil. Así que bueno, si os animáis. Yo le veo que le falta un paso. ¿Mm? Un pasito le falta. ¿Qué le pasa? Si estamos hablando de vida sana. Que te diga, Luis, deja el cigarrito ya. Que ese es el que falta. De fumar, hombre. Es el detector de un puto. Pero en el momento que lo coja, lo tira la pulsera. Sí, esto no funciona, esto es una mierda. Los piti que te dicen no los puede meter, ¿no? Eso no puede meter. Eso no. Pero digo, por lo demás, ya digo que... En cuanto lo meta, te lo digo, tiras la pulsera, me sí, parece. Sí, seguro. Ya digo que, por ejemplo, ya te digo, en el foro del GUM Pues hubo ahí, digamos, un tema con respecto al tema de estas pulseritas y tal. Y ya digo, estuve comentando ese tema. Lo que pasa es que no quise desvelar nada, pues, para que lo oyeran en el podcast. Y la verdad, ya digo, que a mí por lo menos me está gustando mucho lo que sería el uso de la pulsera, ¿sabes? Pues a mí me está viniendo muy bien, la verdad. Yo ya te digo, yo en plano sueño lo veo genial. Es más, yo terminaré, si no ese, algo relacionado, porque yo tengo el sueño perdido, ¿no? Lo siguiente. Y yo lo que pasa es que el deporte, si yo el deporte me pongo mi pulsómetro y mi móvil grabando por GPS con el Endomondo, y eso es única y exclusivamente lo que utilizo. Por ejemplo, el Endomondo todavía no está incluido. No está incluido, ¿no? O sea, está Runkeeper. Ajá. Para llevarlo, claro, pero también han comentado que van a eso, que van a incorporar nuevas aplicaciones. Claro, es que te he dicho que hay una serie de aplicaciones que son compatibles, entonces a lo mejor hay una aplicación de esta que hace trayectos con bici y cosas de esas. Le digo, de hecho, incluso, o sea, la misma aplicación como tal te permite el coger y eso. Y meterlo manualmente, digamos. Meterlo manualmente, exactamente. Vale. Pero, por ejemplo, te digo, a nivel de aplicaciones, pues mira, os cuento un poco. Tiene Runkeeper, tiene MyFitnessPal, Map My Fitness y FTTT, que también tiene para eso, para notificaciones. WeThings, que es el de las básculas estas inteligentes. Sí. Tiene Wellow, tiene Notch, tiene Sleepio, que es un sistema también del tema de sueño. Y Lucid, que es otra aplicación para el tema de control de peso. Entonces ya digo, o sea, ahora mismo estos son las que se conecta de forma directa. O sea, yo tengo ahora mismo, pues, conectada lo que sería Runkeeper. Pero, por ejemplo, Javi Frecci, que también la tiene. Él tiene WeThings y el otro día apareció, pues, un poco lo que era el gráfico de peso que había ido teniendo y demás. Con lo cual, pues ya digo, poco a poco se va incorporando y va poniendo más aplicaciones. Y entiendo que Endomondo, pues poco a poco también la irán incluyendo. O sea que, ya digo, cuando lo compré no tenía esas conexiones, era un sistema autónomo y ahora ya se va abriendo a más componentes. Así que bueno, ya digo, lo más que puedo decir es que yo la llevo probando este tiempo y a mí, ya digo, simplemente por lo que es la gestión de sueño, me está viniendo genial, o sea, genial. Porque yo me despertaba por las mañanas odiando al mundo cuando suena el despertador, o bien esto de 5 minutitos más, me quedo 5 minutitos más, y no, te levantas activo y te levantas, hombre, también lo que te digo, te vas a currar, ¿no? Pero eso, milagro, con la sonrisa en la cara no vas a ir. Milagro lo hace, ¿no? Pero bueno, por lo menos te levantas de otra manera, por lo menos dices, coño, pues ya no ratón en la cama, a la venga para arriba. Y hombre, otra cosa también muy buena que tiene es que el tema está en que no despiertas a nadie con el despertador, o sea, si duermes con pareja, ya no te suena el despertador, porque es la pulsera simplemente vibrando la que te despierta. Y ya digo, te despierta. O sea, ¿Sí? O sea, no suena, no hay ningún sonido. Simplemente la pulsera vibrando ya te despierta, con lo cual tú te puedes levantar. Por ejemplo, cuando me salgo por la moto y por la mañana, los fines de semana, tranquilamente, que pone el despertador para que había quedado con alguien o que me iba, cojo, me levanto, a la ancha ni se entera, y nada, tan feliz, tan contento. Ya que bueno. A mí lo que me resulta curioso es la hora, o sea, transferencia de datos a través del mini jack. Esa es la primera vez que lo veo yo, ¿eh? Sí, a mí también me sorprendió muchísimo. Sí. Oye, además, pues es que está de escándalo. O sea, eso es una universalidad absoluta. Claro, puedes tener iPhone, ya puedes tener Android. Ya. Claro. Efectivamente, es el mismo modelo. La aplicación la tienes tanto para Android como para Windows Mobile, o para iPhone. Y luego después ya digo que a mí lo que me convenció es que no está continuamente, o sea, no tienes que estar poniendo en el teléfono lo que es el Bluetooth o nada para que esté continuamente poniéndote los datos. O sea, simplemente tú vas haciéndolo. Se van guardando en la misma pulsera. Y cuando tengas un rato, pues la pinchas. Que tiene mucha agonía por el tema de ver, pues la pinchas y hace tacatacala. Ha visto que se sincroniza en 3 segundos y ya tienes todos los datos ahí metidos. Entonces, bueno, pues ya digo, es un gache curioso y que, bueno, a mí por lo menos me está viniendo muy bien. Sí. Aplicaciones. Bueno, pues yo tengo una nueva aplicación para Mac que se llama Name My TV Series. La aplicación no es para nada nueva, tiene más años que Hulu. Y bueno, eso de que tiene más años que Hulu se dice en Andalucía, yo no sé si... Sí, yo lo escucho contigo. O eres más malo que Hulu, también lo escuchaba. También, pero Hulu es muy... Eso corrido. Bueno, pues eso, esta aplicación no es nada nueva, es antigua, estéticamente da la sensación de antigua, da la sensación de estar en Leopard. Y lo que hace es muy sencillo, eliges el idioma, bueno, busca en dos sitios, busca en EPG y en TWDB. EPG no funciona y TVDB sí, pero EPG te va a aparecer en la búsqueda, pero tú siempre TVDB. Uh-huh. Y muy sencillo, seleccionas el idioma, que hay como 20, 30 idiomas, una barbaridad, seleccionas español, te aparece un buscador y escribes el nombre de la serie siempre con el título en inglés. Lo buscas y te sale una serie de todos los capítulos, temporada 1 con sus respectivos capítulos y el nombre del capítulo. Y luego una pantallita a la derecha en blanco que lo único que tienes que hacer es agregar el archivo o los archivos que quieras renombrar. Y si, por ejemplo, uno es NewPCT, Aníbal, 1x03 y Torrent, bueno, no sé qué, no aguanto lo que sea, ¿no? Que es como vienen renombrados, ¿no? .mkv, punto lo que sea, lo único que tienes que hacer es seleccionas el capítulo en el listo que te ha salido, en este caso el 1x02, hemos dicho, ¿no? Uh-huh. Pinches y automáticamente te aparece el capítulo renombrado como tú quieras, que lo eliges en preferencias. Pero lo más normal, además, la que te viene por defecto es nombre, guión, tres por lo que sea, guión y el nombre del episodio. Ajá. Y para renombrar en masa es maravilloso. Ah, bien, está muy y aparte bien. Es que se te queda con el título original del capítulo, que no simplemente es Aníbal 1x02, no, es Aníbal 1x02 y el nombre del capítulo. Ah, está así, tienes toda la serie ordenada, bonita, programa gratuito, no ocupa apenas nada, funciona muy bien. Qué limpito mi Arturo para ver por sus cosas, para su fichero y tal. ¿Has visto? Más limpito, a ver, qué maravilla. Muy organizado. Igualito que yo me lo descargo, ya pueda, sale que pone el 1, lo veo fuera. ¿A ti te gusta tenerlo ordenado por carpeta? Sí, sí, con su caratulita, su descripción, todo. Hombre, todo, la todo. Verdad que estéticamente es lo mejor, lo que pasa es que yo soy muy flojo, muy vago y muy desordenado. O sea, soy de Apple, soy un pijo, o sea, soy así. Se nota entonces, pues, entonces verdad, yo soy de Android totalmente. Me gusta la pijería. No, pues yo soy de Apple, pero no soy nada ordenado para esas cosas. O sea, aquí no tengo sitio en el mundo. Eres un bicho raro. Se compra pulseras raras. Bueno, está chula. Hombre, algún día me tienes que coger y me tienes que dejar la biblioteca tuya de iTunes para verla. No, simplemente no veo las películas, solamente las carátulas, me decían, qué bonito todo, qué colorido, qué bien. Cuando quiera, no hay problema. Bueno, yo te traigo una. Además, esta te va a gustar, además, te puede venir muy bien, ¿vale? Y lo que no sé es si existe para Android. Pero ya digo, esta es sobre todo está pensada para iPad. Y es una aplicación de productividad, se llama Notability, que ya digo que es simplemente una aplicación para tomar notas. ¿Pero qué es distinto, qué tiene de diferente? Pues lo primero es que te permite el coger y utilizar lo que sería un stylus, o sea, lo que sería tomar notas a mano. Y ya digo, yo soy anti-stylus y anti este tipo de cosas, pero la verdad es que la estoy utilizando en el trabajo pues para temas de reuniones. Y sinceramente, te quedan las notas o para coger los apuntes, que es que, vamos, no tienes, como quien dice, ni que pasarlos a limpio, porque te permite, pues eso, utilizar pues lo que sería texto normal, con lo cual tú tecleas normalmente, pero puedes también escribir a mano. Incluso tienes una zona de zoom en la cual tú simplemente escribes con el stylus pues en esa zona de zoom y automáticamente se coloca en el sitio donde lo has colocado, donde lo has puesto, donde lo has escrito. Puedes cambiar el color, puedes borrar, puedes dibujar a mano alzada. Te permite también incluir lo que es una foto, una imagen, coges una foto de un gráfico en la pantalla de la reunión, una reserva, simplemente haces la foto, te la incorpora dentro de lo que es la nota y automáticamente queda ya incluida y colocada donde tú quieras, con lo cual puedes editarlo sin ningún tipo de problema. Te permite también el grabar la reunión, con lo cual pues evitamos temas de, oye, esto que se dijo, esto que no sé qué, es que yo pensaba que tal, pues también te permite lo que es el grabar la nota y queda todo añadido. De forma nativa, una vez que tú has terminado la reunión, pues te la coge y te la exporta a un formato PDF, que ya digo, puede ser prácticamente, o de hecho, yo lo estoy incluso utilizando en crudo, sin modificar, para incluirlas dentro de lo que es un PowerPoint y ponerlas dentro de lo que sería pues, una presentación de algo, porque la verdad es que es un diseño y una forma de trabajar y de funcionar. La verdad es que es fantástica. Y ya digo, otra cosa también muy buena que tiene es que te permite crear carpetas con respecto a un tema en general, un proyecto en general. Dentro de la carpeta te permite abrir subcarpetas y dentro de las subcarpetas te lleva lo que sería el tema de las notas de las diferentes reuniones que vas teniendo, con el nombre que tú le pongas, la fecha, la hora, etcétera. De forma adicional, también se conecta con prácticamente cualquiera de los sistemas de almacenamiento de la red, pues desde Google Drive hasta Box, Dropbox, cualquiera de ellos. Con lo cual, en cuanto tú sales de la nota, has terminado con ella, automáticamente te hace una copia de seguridad en la nube que tú hayas elegido como elemento de copia de seguridad. Y ya digo, muy muy agradecida. O sea, la verdad es que yo estoy utilizando sobre todo en el iPad mini, que es lo que estoy utilizando en el trabajo, y muy fácil de utilizar, muy cómoda. Los archivos son muy pequeños, con lo cual van las notas, aunque sean largas y demás, no son especialmente voluminosas, y te permite llevar lo que es un control de tus reuniones, de tus apuntes, de tus lo que tú necesites simplemente para funcionar. O sea, convierte lo que es el iPad los Nexus y demás en un perfecto cuaderno electrónico. Te digo, me sorprendió muchísimo y yo digo, pues estoy utilizándola de forma intensiva. Muy, muy, muy, muy bien. O sea, tiene un precio de 3,44 euros en la Apple Store. Y yo creo que sería una de las aplicaciones de estas que tienes que tener si tienes un iPad, ya sea el normal o el mini. Porque le vas a sacar un partido y un rendimiento increíble. Yo el precio lo veo genial, y más comparándolo con el de Evernote, por ejemplo. La versión, digamos, profesional, que era, no sé si era 4 o 5 euros al mes. Sí. En esas incluye lo que sería la parte de colaborativo, o sea, el tema de compartir notas y demás. Esto es para ti personal, para que tú puedas coger y puedas ir llevando tus temas. Pero, por ejemplo, tú, Arturo, que estudias, o tú, Juan, que tengas que hacer algún tema en el trabajo de tomar notas como tal, la verdad es que digo, a mí me ha sorprendido sobre todo por la rapidez de respuesta que tienes, que puedes dibujar en mano, te haces un esquema simplemente en un momento con el stylus, pintas en dos momentos, le pones dos colores, cuatro rayas, tres temas, y tienes lo que es un gráfico que además tú ya puedes coger y puedes exportar de forma inmediata, de forma directa, a cualquier presentación o cualquier tema que tengas. Y sin tener que toquetearlo después. La verdad que tiene muy buena pinta. De hecho, mi jefe, que es otro Android reconocido, estuvo en Estados Unidos cuando me compró a mí el mío, se compró él un iPad y ahora utiliza más el iPad que el PC. Y está utilizando esta aplicación todos los días, o sea, continuamente está cogiendo notas. ¿Y qué te dice? ¿Te va a dar nota a la reunión? Pa, te manda el PDF y vamos, o sea, quedas como un príncipe, ¿eh? De verdad. O sea, puedes elegir el tipo de papel, puedes elegir el color, puedes elegir lo que es con rayas, de cuadraditos, de doble línea. O sea, las opciones que tienes de nivel de papel electrónico, por decirlo de alguna manera, son infinitas. Me gusta muchísimo y os la recomiendo encarecidamente. La probaré. Pues nada, yo esta vez os traigo una aplicación para Android. En el episodio anterior estuve hablando de una que era de radio, pues esta vez os traigo otra que es de televisión, o sea, para ver canales de televisión. Esta aplicación roza la legalidad. Bueno, rozarla, yo creo que la deja bastante atrás. Sí, yo creo que también. Pero bueno, yo la comento. Yo creo que se la tira. Descarga. A mí me extraña que estuviera en la Play Store, pero bueno, ahí la tenemos. Digamos, es una aplicación, tú la abres y te aparece en un listado de tanto canales por países. Por ejemplo, vienen canales de España y canales del extranjero, y una vez te metes dentro, también lo puedes ver por canales temáticos de deporte, de acción, de etcétera. Canales hay a tutiple. Yo, por poner un caso, está Canal Plus, Canal Plus 2, Canal Plus Liga. Uno que te puede gustar mucho, Arturo, es el Sevilla Fútbol Club. No sí, me, parecerá. Me va a encantar. Me va a encantar, vamos. Oye, por tenerlo, ahí lo tenéis. Y funciona bastante bien. Hay canales que tardan un poquito, tienes unos 20 y tantos segundos, de forma, o sea, que cuando lo ejecutas y empiezas a verlo, tardan un poquito. Hay algunos que no van muy bien. Pero hay muchos que funcionan. Yo lo que hago es muchas veces que voy a un hotel, me llevo mi tablet. Lo estoy viendo por esa bandera de tu cuarto que el canal se no lo va a dar. Lo mío más el verde y blanco que el rojo. Y nada, ya os digo, yo lo llevo al hotel, le conecto la tablet a la televisión y alguna que otra peliculita me he visto. Fallo, pues como pasa con este tipo de aplicaciones, pues eso, hay algunos canales que no los puedes ver. Está pensado por calidad de imagen para verlo en un móvil, o sea que si lo veis en una tablet, la imagen ya se pixela bastante, y ya si lo veis en una televisión, apague, vámonos. Pero para un aquí te pillo, un aquí te mato, que estés en el coche esperando que venga o cualquier cosa, que quieras hacer un programita, bastante, bastante curioso, la verdad. Yo antes digo, antes de hablar, digo, voy a probarlo y ya sé que lo hayan quitado, que no funcione, pero no, sigue funcionando. Así que lo podéis bajar todavía. Y evidentemente es gratis. Meten un poco de publicidad, pero bueno. Android, ¿no? Android. Yo me figuro que para los señores de Apple no hay este tipo de aplicaciones. Ay, bueno. Bueno, pues yo también traigo otra que está muy cortita, muy sencillita. Beaver, que ya lo comentamos aquí en este podcast, ha sacado versión de escritorio para Mac, también lo tiene para Windows, y funciona pero realmente bien, ¿eh? No es como Line, que necesitas acercar el móvil a la cámara para que te reconozca el código para poder iniciar, ni nada de eso. Esto directamente metes tu número de móvil y arranca del tirón. Sincronización 100% estupenda y digamos que está como en fase beta todavía. Y puedes recibir imágenes de gente que te envía imagen por móvil, pero no puedes mandar imágenes desde el escritorio, desde la aplicación de escritorio aún. Pero se va a poder. Y es muy limpia, muy bonita, funciona muy bien. Yo A mí me Beaver gusta mucho. la tenía en el móvil. Lo que pasa es que Sí, yo son de estas también. veces que eso, que estas aplicaciones que no las usa nadie y al final pues las acabas borrando. ¿Sabes? Pero vamos, yo las poquitas veces que las probé, la verdad es que funcionaba bastante bien. Sí, ha cambiado un poquito la estética, ahora es más limpia, funciona muy bien ahora. Chulo, chulo. Bueno. Pues un jueguecito para iPhone, se llama Tentacle Wars, perdonad mi inglés. Y bueno, el jueguecito es muy sencillo, pero es muy vicioso. Son como unas células, tú eres una célula verde, y sabéis que las células tienen como una especie de ramas, ¿no? Que es lo que aquí llaman tentáculos. Pues tú lo que tienes que hacer es, tú eres una bola verde, y en la pantalla habrá una bola roja. Entonces tenéis que luchar. Dentro de tu bola, que es verde, tendrás un numerito. Ese numerito irá creciendo o irá disminuyendo. Entonces digamos que hay más bolitas que no pertenecen a nadie y tú tienes que ir lanzando tentáculos hacia esas bolitas en blanco. Tu oponente que es rojo también tirará su tentáculo para esa bolita blanca. El que más tiempo lleve poseyendo esa bolita ganará y luego llegará un momento que estará todo cogido por ti y por el rojo y tendréis que hacer una batalla. ¿Cómo es la batalla? Pues tú tiras tu tentáculo hacia el rojo va a tirar de otra célula hacia otra célula tuya, así hasta que solamente sobreviva uno. ¿Cómo son las batallas? Pues como os he dicho, tenéis unos numeritos dentro de las células, solamente el numerito es el 20 y el numerito de la célula roja es el 16. Pues tú sabes que tu ente contra ese 16 tiene todas las de ganar, pero el rojo puede coger otra célula suya que tiene un número que es el 25, unirla a la que tiene 18. O que 16, perdón, y ya le está pasando esos 20 a esa de 16, por lo tanto, esa ya te va a ganar a ti. Y se ven los brazos así, como si fuera bola de dragón, una onda vital contra otra onda vital, así, y se va viendo cómo vas luchando, cómo el otro te gana. O sea, muy, muy chulo, y súper vicioso. Y trae un montonazo de niveles y gratuito. Mira, pues Para eso siempre Android está no bien. lo sé, tengo que investigar. Ya si lo hay, lo pondré en el post. Perfecto. Bueno, pues yo voy a traeros dos jueguecitos. Voy a empezar hablando de uno para la PS Vita. Aquí quiero agradecer públicamente a Arturo, que me brindó la posibilidad de probar la PSN Plus. Y la verdad que fue probarla y al segundo día me estaba comprando cogí una oferta, 1 año y 2 meses. O sea que yo soy miembro de pleno derecho. No me podéis llamar Xboxer, no. Yo también soy Sonyer también. Y en este caso, el jueguecito, traigo dos. Uno que sale gratuito. O sea, gratuito, que se puede descargar gracias al PlayStation Plus. Y este que voy a hablar a vosotros, que bien que hablo ahora, valía 8 euros y se quedaba en unos 6 euros y pico con el descuento. El jueguecito este se llama Rockerville Hard Boiled Chicken. O sea, si antes teníais que perdonar a Arturo por su inglés, a mí no. En este juego llevamos un pollo hiper mega dopado, una especie de pollo entre pollo y Arnold Schwarzenegger. Es un juego tipo, estos juegos en la época de los 16 bits, de los arcades, de estos de scroll horizontal, de pegatiritos, pues este tipo de juego es el juego O sea, en un principio se hizo para... Era un juego Flash, pero tuvo bastantes premios y se ha portado a consola. Creo que está para la PlayStation también, para la PlayStation 3. Y en este caso, para la Vita. Pues ya os digo, tomamos el control de un pollo hipervitaminado, armados de pistolas, metralletas, granadas, etcétera, etcétera, que tiene que hacer frente a una invasión de pingüinos con cierto aire nazi, podemos decirlo así. Las armas no las vamos encontrando, las vamos utilizando. Tenemos un marcador de munición y un marcador de vida, dependiendo del arma que utilicemos. Por ejemplo, la escopeta, porque gasta más munición que la pistola. Y después tenemos otro tipo de armas que son las granadas. Estas son armas, o sea, granadas explosivas de toda la vida, y hay otras que son muy curiosas y que vienen muy bien para determinados puntos del juego, porque el juego no solamente es pega tiro, también tiene puzzles. Pero vamos, los puzzles son bastante facilitos. Y hay veces que tenemos que hacer uso de la granada, que al tirarla hacia un enemigo tomamos el papel del enemigo. Es como si le controláramos a distancia. Y estas granadas hacen uso del panel trasero. O sea, nosotros a la hora de disparar la granada le damos el botón, pero a la hora de cambiar el ángulo, que yo lo descubrí tarde, hay que darle al panel trasero de la PS Vita. ¿Y qué más os digo? El juego no es muy largo, pero es bastante entretenido y tiene mucho guiño así, de un humor un tanto peculiar, la verdad. Y yo lo recomiendo. Yo me he pasado un buen rato jugando con este jueguecillo y por el precio que tiene, totalmente recomendable. Vamos, el juego también, os he dicho que es así en plan scroll horizontal, pero también tiene una serie de pantallas en las que nos movemos tipo jetpack, que nos batimos en duelo también con otros notas, vamos disparándole, lanzándole misiles, etcétera. Y poco más, por ponerle una pega, pues a la hora que te matan y empieza la pantalla, que yo creo que en un juego tan sencillo, que haya esas pantallas de carga, se hacen un poquito largas, sinceramente. Y sobre todo cuando vamos a fases finales que te matan cada dos por tres y cada vez que te matan tienes que esperar tu segundito y se hace largo. O sea que vosotros no tenéis la Play Vita, pero tenéis la PlayStation 3, ¿lo podríais ver? Sí, podemos, sí. Os lo recomiendo. Le echaremos un ojo. Pues sigo yo, que tengo más jueguecitos, y traigo uno que se llama 94 segundos. Esto, cuando estéis viendo los programas de la tele, esto de pregunta y respuesta, os queréis picar, esta es vuestra aplicación. ¿Qué hace esta aplicación? Pues a ver, ¿cómo lo explico? Digamos que durante 94 segundos te van a decir una serie de preguntas y una letra. Por ejemplo, verbos irregulares de inglés. Y tenéis que poner por T. Y tenéis que poner un verbo irregular de inglés con la letra T. O parte del cuerpo humano por A. Pues rápidamente pones ano, ¿no? Vale, por ponerte. Vale. Total, que termina los 94 segundos. Otra puede ser ciudades de España por P. Países del mundo por R. Y tienes que poner rápidamente eso, todo eso en 94 segundos. Cuando se acaban los 94 segundos te da un recuento de puntos. Y verás que algunas respuestas valen un punto y otras respuestas valen dos puntos. ¿Por qué? Porque él en su base de datos tiene unas respuestas. Por ejemplo, volvemos a lo mismo, parte del cuerpo humano. Pues si tú pones ano es una respuesta que es lo más fácil, lo más rápido que se te viene a la cabeza, y te van a dar un punto por ella. Pero si tú, por ejemplo, pones aorta, que es una parte del cuerpo humano también, te dan dos puntos. Entonces tienes que ser un poco ágil también a la hora de responder y responder cosas que tú creas que no lo puede tener en su base de datos para que te dé los puntos. También, como es en el iPhone, si por casualidad lo escribes mal, porque te dicen marcas de coche por P, si escribes Peugeot y lo escribes mal, te la da por buena. O sea, que no hay problema. Al final te hace un recuento de puntos, pero claro, no consigues muchos puntos, 19, 20, 23. Para conseguir puntos de verdad tienes que hacer series. Entonces, si haces 5 respuestas correctas bien de un tirón, te dan 2 puntos más. Se te suman 2 puntos más a tu puntuación total. Si has hecho 10 de un tirón sin fallar ninguna o sin pasar ninguna, pues en vez de 2 puntos te darían, me parece que son 7, 8. Entonces, haciendo series es como realmente consigue puntos. Y al final hay un pique, impresionante, pero un pique. Lo que pasa es que te puedes conectar a Facebook para competir con tus amigos, pero es que juego yo solo, no hay nadie. Lo chulo sería que me pusiera a conectar a Vincenter, pero a ver si lo saquen. Pues nada. Bueno, pues yo voy a hablar de otro jueguecito de la Vita. Esta vez he puesto la Vita a trabajar bastante. Este juego es gratuito para los que tienen... creo que fue a partir del mes pasado para la PlayStation Plus. Digamos que, a ver cómo diga, la mecánica del juego me gusta bastante. Es un poco diferente y por eso me gusta. Lo que pasa es un juego japonés y los juegos japoneses ya sabéis que son un poquito raros. Y llevamos a una chica, una jovencita, y tú sabes cómo son los japoneses con este tipo de cosas. O sea que la historia a mí no me termina de llenar, pero os cuento más o menos de qué va el asunto. Llegamos a una chica con problemas de memoria y que es capaz de alterar la gravedad. Digamos que este es el núcleo del juego, es esta especie de alteración de la gravedad. La historia del juego es de una ciudad así, en plan fantasía, que se ha dividido, hay como una especie de tormenta, no se sabe muy bien de dónde viene, y esa ciudad se ha dividido en varias partes. Y nosotros tenemos que encargarnos de unir a esas partes de la ciudad. El sistema de juego, vamos, es un juego en tercera persona. Entonces, pulsamos el gatillo derecho y activamos el cambio de gravedad. La chica esta empieza a flotar y ahora nosotros, el punto de mira donde lo fijemos, digamos que la gravedad va hacia ahí. Entonces, con esto nos podemos mover por todo el escenario. Llega un momento que no sabes tú más o menos cuál es la parte de arriba, cuál es la parte de abajo, pero vamos, viendo el pelo de la chica ya sabes más o menos cómo moverte. Tiene partes roleras, la chica esta tiene diferentes habilidades, como pueden ser patadas voladoras, como podemos generar también un campo de gravedad, o sea, nosotros alteramos la gravedad y todo lo que esté dentro de ese campo lo podemos mover con nosotros. ¿Y qué más os digo? Pues yo todavía no me lo he terminado, estoy a punto de terminármelo, y ya te digo, un juego gratis, diferente. El sistema de juego a mí me gusta bastante, la historia, bueno, pues ahí adolece un poquito más el juego en ese aspecto. A lo mejor al que le guste los juegos tipo, ya te digo, medio rolero, medio japonés, porque los diálogos con los personajes son un poco así infantiles, que si tienes un sitio como una especie de casa, voy a comprar la silla, la mesa, todo ese tipo de cosas a mí como que no me llena mucho, pero la mecánica de juego, ya te digo, es bastante original. Y poco más que decir, o sea, lo que tenéis la... Bueno, pero claro, es que hay que tener la... Iba a decir que lo bajáis, pero es para la Vita exclusivamente. Tenéis el Plus, sí. Pero es para la Vita. Yo a los que hoy nos estén escuchando y tengan la Vita y el Plus, bajarlo, probarlo y a ver qué nos comentan. Yo quería decir eso, que entre el cambio de gravedad... Pues yo traigo otro... Y entre el cambio de gravedad... Y los pingüinos nazis, macho, Juan, cambia de camello, pero ya, ¿eh? De los pingüinos nazis, de verdad, probadlo, ¿eh? Es bastante bueno, ¿eh? Tiene humor así irónico, humor negro, bastante, bastante bueno. Me ha encantado. Pues yo traigo uno que se llama Stay Alive, y yo, que no soy partidario del juego de Angry Bear, porque es un coñazo, este es exactamente igual que el Angry Bear, pero con la salvedad de que estéticamente es precioso, está súper bien hecho. Tú eres un hombre con un traje como de astronauta rojo y tu cabeza es una cabeza de bombilla. En algunas pantallas hay alguien igual que tú, azul, con otro tipo de bombilla también de cabeza. Cuando te aparecen esos personajes, ya he dicho que es igual que Angry Bear, le puedes tirar una de las bolas, porque disparas bolas en vez de disparar pájaros. Cada bola hace una cosa. Pero ya os digo, aquí no hay que matar pollos. No hay que matar cerdos, perdón. Aquí hay que matar mocos. No entiendo bien la relación bombilla-mocos, pero no sé, algo habrá. Entonces tú tienes unas diferentes bolas, cada bola hace una cosa, tienes que disparar bolas para matar a eso igual que el Angry Bear. Con la salvedad de que aquí tienes que hacer carambolas, en plan como si fuera el billar. O sea, tienes que decir, pues tengo para matar a ese moco, tengo que tirar aquí, que rebote ahí, hacer carambolas hasta matarlo. También hay que jugar con la estrategia de las bolas, es decir, tengo que llegar allí con esta bola de carambola, no puedo hacerlo, tengo que esperar a que me toque la siguiente bola, porque tú arriba tienes un listado de todas tus bolas que vas a usar durante la partida. Lo mejor es que lo probéis, porque es una enganchera, gratuito, o al menos yo me lo descargué gratuito. No he hecho mis deberes, lo sé, de mirar los precios y de ver si está para Android, no sé, soy malo, Pero eso, lo mejor es que lo probéis y vosotros mismos decidáis. Escúchame, Luis, te voy a Para adelantar. iPad. Luis está pensando y está poniendo cara de que tu camello es el mismo que el mío, ¿eh? Sí, vamos. Eso de las bombillas, los mocos, ¿eh? Ha puesto una cara diciendo, esta gente, ¿quién está jugando? Jugáis a juegos muy raros. Es muy extraño todo esta sección hoy, ¿eh? O sea, el próximo podcast traigo yo juego, porque tengo los juegos rarísimos. O sea, por el amor de Dios. O sea, yo que estoy con el Real Racing 3 ahí dándolo todo, ahí con unos piques tremendos con toda la gente y otros aquí, que si los mocos, que si los pingüinos nazis, ¿esto qué es? O sea, muy mal. O sea, no puede ser. Ay, Dios. Es Que juego japonés de adolescente. el juego, ¿eh? Que, Es que que la lo chica. llevamos la sangre, somos de Que la Cali, chica Luis. flota, que la chica flota y se le ve el pelo, pero todos no lo sé, ¿no? Dios, qué sección. Compartimos camellos, somos de Cádiz los dos, ¿eh? El Claro que mismo. sí. El polen de aquí de Cádiz viene puro de Marruecos, lo tenemos más cerca. Tenéis que decir El mismo. a Mohamed que lo corte menos o algo, porque madre mía de mi vida, ¿cómo estáis? Qué barbaridad. Ya te digo, la próxima sección de juego la hago yo. O sea, no habléis ninguno. Ya está. En fin, vamos a remontar esto. ¿Pero qué vamos a hacer? Vamos a hablar de juegos típicos. Esto no puede ser. Madre mía de mi vida, mi corazón. Hoy, hoy, hoy. Bueno, vamos Vamos a seguir. Pues digo, en los comentarios del blog, pues Jorge, que nos escribe desde Australia, que además él lleva el blog de Aleti, que es un podcast atlético, que además este viernes ya veremos si mantenemos las palabras o directamente los beta, porque digo, pues él tiene un podcast del Atlético de Madrid bastante, bastante curioso. Pues nos recomendaba una serie que se llamaba Vikings. Entonces, lo que pasa es que yo también ya la estaba empezando a ver, en ese momento ya estaba el episodio 1. Y la quería traer. Entonces, bueno, pues aprovechando también su recomendación, pues la traigo. ¿Y qué consiste Vikings? Vikings es una serie que en principio no está hecha por ninguno de los canales, vamos a decir así, normales o los conocidos de series de televisión, como puede ser HBO y demás, sino que está hecha directamente por el canal Historia. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que efectivamente es una serie de efectivamente vikingos, o sea, no se va, no, no, no va, no va a ir de cartagineses, en la cual, pues bueno, pues mezcla lo que es la parte tanto histórica, por decirlo de una manera, de documental, con un formato pues de serie bastante ameno y bastante interesante. Entonces, pues hombre, la verdad es que está muy bien, pues está muy bien llevada, tiene un ritmo muy bueno, los actores están muy bien escogidos y además, pues sobre todo también te enseña un montón de cosas, pues unos personajes bastante míticos que son los vikingos, ¿no? Que siempre aparecen en las películas y aparecen estos que vienen con los cascos de cuernos y vienen con las armaduras haciendo ula, ula, ula, ula, ula, ula y atacan los pueblos. Y entonces está eso, te enseña porque efectivamente pues que eran un pueblo que se dedicaba curiosamente al tema de agricultura y ganadería, pero claro, como viven donde viven, la zona que viven, pues no tenían para comer porque su zona de hábitat suyo pues no es muy propio, muy favorable para el tema de arquitectura, con lo cual, claro, pues se veían obligados al pillaje y a asaltar pueblos y aldeas de los rivales para sobrevivir. Y ya digo, o sea, dentro de lo que es un rigor histórico bastante trabajado y muy, o sea, muy estudiado, pues hombre, si te enlaza lo que es en un argumento pues muy sólido, muy interesante. Y ya digo, se deja ver muy bien, además está muy cuidada, evidentemente. Y me sale un poquito de lo que son las típicas series normales de, pues eso, de buenos o malos, sino simplemente es una historia de cómo un pueblo, pues cómo tiene que sobrevivir y las cosas que tiene que hacer pues para ir adelante. Ya digo, a mí me ha gustado mucho, o sea, he estado ahora mismo por el episodio 7 u 8, no recuerdo mal. Y la verdad es que es muy recomendable. Además, si os apetece una cosita un poquito distinta de las típicas series que estamos acostumbrados a ver, pues ya digo, es muy refrescante. Así que yo os la recomiendo. Así que Arturo, Aníbal. Me imagino que actores conocidos cero, ¿no? Pues prácticamente ninguno. ¿Actores conocidos? Ninguno. ¿O No, no, no, ninguno? ninguno, Vale, ninguno. vale. Vale, pues yo he empezado a ver una serie que no sé cómo lo voy a hacer para explicaros sin haceros spoiler, porque está basada en una película, una trilogía de películas, que no sé si conocéis, que por supuesto la conoceréis todo, El silencio de los corderos, la saga de Aníbal Lecter, el caníbal Aníbal Lecter. Clarice. Pues tenemos el silencio de los corderos. Pues tenemos El silencio de los corderos, que es la primera. Luego salió El dragón rojo, pero no era la segunda, era la precuela del silencio de los corderos. Correcto. Y luego tenemos la tercera, que es Aníbal, que es lo que vendría a ser la segunda, o sea, la siguiente del silencio de los corderos. Creo que me explico bien, ¿no? Sí. Vale. Pues la serie de televisión Aníbal transcurre en la precuela de la precuela. O sea, en la precuela del dragón rojo. En la requete precuela. Exactamente. Cuando era un niño. Sí, cuando era joven, digamos que es cuando era, el prota... Cuando era vegetariano. Cuando el prota, que la serie es un chico y en la película es que es... lo diré. Chicos, ayudarme. Malino. Oh, si soy yo el que tiene que hablar de nombres de actores, vamos a American Henry Rohr... El de, joder. American... ¿El American Horror X es ese? History, sí, el de... ¿Cómo se llama? Edward Norton. Ah, Edward Norton. Vale. Bueno. Ah, pues no, personaje... no, es American History X, babón. Claro, American Horror History, la serie. Ah, vale. Me han matado, vale. Bueno, pues el equivalente a Edward Norton en la película, pues en la serie, es un chico joven, digamos que es el este de joven, y digamos que la serie empieza cuando este chico y Aníbal se conocen por primera vez. Y Aníbal empieza a, aparte de ser su amigo, entre comillas, porque trabajan juntos para la policía, Aníbal tiene la labor de ser el doctor del protagonista. Uh-huh. Es que no sé cómo explicarlo porque si no me cargo la película y me cargo la serie. No vaya a hacer como hice yo en el episodio anterior, que más de uno se habrá cagado en mí por lo del tema de Following. Así que lo más sencillo de decir es, si has visto El silencio de los corderos, esto es cómo se conocieron Aníbal Lecter y el que supuestamente hace de Edward Norton en la película. Vale. Punto. Y final. Es que si no me cargo la película, me cargo la serie. Una de las dos cosas me tengo que cargar para poder explicarlo. Yo no la he visto, tú la recomiendas, ¿verdad? Yo la recomiendo. Yo voy por el quinto capítulo y me está gustando. Y aparte, vale, el personaje de Aníbal Lecter en la serie me gusta mucho cómo lo hace. Vale. Yo es que me estoy quedando ya sin serie porque estoy viendo The Following, que está pique de un repique. Estoy viendo Scandal, que hablaré algún día de ella, que también está a puntito de terminar esta temporada y me tengo que buscar algo más para ver, algo nuevo. Así que me lo apunto. Yo tengo pendiente de ver la de Da Vinci Demon. Ajá. Que te lo voy a contar. Aunque no íbamos a hablar hoy de ella, pero digo, tienes Da Vinci Demon, tienes Rogue, tienes... Estoy siguiendo ya unas cuantas nuevas, lo que pasa es que estoy viendo a ver cómo evolucionan, porque ya sabes que esto de las series, hasta que no sé, se estabilizan un poco... Pues no sé si merece la pena, pero vamos, ya digo que eso lo traeremos en los próximos. Vale, yo me fío de vosotros. Yo me voy a mojar, pero no he visto nada, solamente he leído el argumento. Y se llama Rectify. Rectify. Terminado en Y, de los creadores de Breaking Bad. Rectify, sí. Bueno, pues eso ya para empezar. Dos capítulos en castellano. Ya hay dos capítulos en castellano. También, es otra de las que estoy viendo. Lo que digo, que a ver cómo van eso, cómo van evolucionando, y ya las traemos para ver si merece la pena o no. Yo digo, voy a traer otra que está generando una cierta polémica, porque hay gente que le gusta, gente que no le gusta, gente que dice que es un truño, gente que le encanta. Que no sé si la habéis visto, que es Defiance o Defiance. Así que vamos a ver en eso. Y esto, yo soy señores, de los que le encanta. El señor es ciencia ficción pura y dura. O sea, esto surge o inicia con lo que es una invasión alienígena, de la cual, pues la verdad es que se ve por lo menos al principio muy poquito. Y 30 años después, la Tierra está, digamos, terraformada según la idea de los invasores, o sea, que hemos perdido la guerra, es impepinable, y la Tierra se convierte en el refugio de 6 razas distintas. Entonces, a partir de ahí, pues un poco la forma de vivir y de sobrevivir aquí en la Tierra, pues ya transformada, pues la verdad es que varía bastante. Quedan todavía, pues, digamos, restos o de la civilización de la Tierra, pero poco más. O sea, el resto ya es una mezcla de razas bastante, bastante curiosa. Y la serie, pues, transcurre precisamente en eso, en un poco las relaciones y en las historias entre esas 6 razas que están aquí, pues, de refugiadas con respecto, pues, a otro mal superior, mal elemento mayor que va a venir. A nivel visual, pues hombre, se la tilda un poco de barata o de poco trabajada, por decirlo de alguna manera. Porque han tirado, para hacer las diferentes razas, pues de maquillaje un poquitín cutre. Y hombre, pues digamos que efectivamente se nota que todavía pues le falta un poquito para avanzar por ahí. Pero sin embargo, la historia que sí cuenta es muy interesante. Para que os hagáis una idea, a mí me recuerda mucho, no sé si tú estarás de acuerdo conmigo, a Babylon 5. En la evolución de lo que es las relaciones entre diferentes razas y la raza de cada uno y demás. Y yo digo, para mi gusto está muy bien. O sea, es una historia bastante curiosa. No es de tiro, muertes, destrucción, aniquilación y masacre, pero pinta muy bien. Lo único que ocurre, vamos a ver cómo evoluciona. Me comentaba Arturo antes de empezar que ya han firmado una segunda temporada, con lo cual, pues por lo menos tenemos una cierta continuidad. Y ya os digo, pura de Sci-Fi Channel. Si os gusta ciencia ficción clásica de toda la vida, pues la vais a disfrutar un montón. Sí, además, como dice Luis, aunque a Sheldon Cooper no le guste, se parece mucho a Babylon 5. Y también decir que hay un videojuego paralelo a la serie, uh-huh. que el videojuego se va actualizando a medida que van avanzando capítulos. Uh-huh. Es decir, si en un capítulo rescatan a alguien, pues esa misión de rescate te va a aparecer en el videojuego. Creo que está muy bien. O sea, va bonito, van de la mano. Muy curioso. Pues ya está interesante. Yeah. Pues nada, yo voy a hablaros de una serie que ya tocasteis en un episodio anterior. Y es la de Black Mirror, uh-huh. La segunda temporada. Voy a poner un poco en antecedente a aquellos que no escucharon el programa. Esto es una serie un tanto peculiar porque son de 3 episodios por temporada. Y son independientes unos de otros, tan independientes que los directores también son directores y actores, cada uno de su padre y de su madre. Pero en eso común, no sé si estaréis de acuerdo conmigo, es que yo creo que menos un episodio, casi todos los futuros que plantean son futuros más bien cercanos. No son futuros dentro de 1000 años ni de 500 años, son futuros que pueden ocurrir perfectamente en 15, 20, 30 años a lo sumo. No sé cómo lo veis vosotros. Sí, cierto. Más bien sí. Puede ser. El de la primera temporada de la bicicleta, que creo que se va un poco de futuro ya demasiado a largo plazo. Los demás más bien son cercanos. Y nada, yo el primer y el segundo episodio que he visto, la verdad que me han gustado bastante. En el primero mezclan un poco, cómo decirlo, las redes sociales o los datos que metemos nosotros en las redes sociales con la inteligencia artificial. Trata de una chica que su pareja es joven y su pareja muere en un accidente de tráfico y le ofrecen la oportunidad. No voy a desvelar nada, ¿eh? Madre, plantear un poco el episodio. Estamos con el spoiler, dale así ya. Sí, a ti que te darme, mira, me van a dar un punto. Bueno, pues una chica que su pareja muere en un accidente de tráfico y le ofrecen la posibilidad de que esa pareja era, digamos, adicta a las redes sociales, pues todos esos datos que metía en las redes sociales, pues hacen una inteligencia artificial que es prácticamente calcada a su pareja. En un principio es a través de móvil, pero después, digamos, evoluciona un poco. Y el segundo episodio mezcla, ¿cómo decirlo?, los reality show con... No, este mejor no voy a hablar porque puedo meter la pata. Pero va en temas de reality show, cómo podría llegar a evolucionar rizando el rizo de los rizos. Y la verdad que son... A mí me gustan bastante. Te hacen que pensar, te hacen el ver cómo puede evolucionar toda esta tecnología que podemos decir que es incipiente, que estamos empezando a utilizar nosotros. Y la primera temporada me gustó bastante y esta segunda me ha gustado aún más. Los actores, como en la de Viking, no son actores conocidos, pero tanto, vamos, que hacen un papel bastante bueno. Yo de pecar como tal, como siempre, porque cuando lo comentamos en la primera vez que hablamos de Black Mirror, es que son tecnófobos totales, o sea, tienen sí. Un miedo a tecnología y una cosa de dónde se estáis metiendo, se estáis volviendo locos y tal, son muy críticos con el uso de la tecnología. Yo y la verdad que la parte, digamos, tequimía no la aguanta. No es que no la aguante, pero sí es cierto que no estoy de acuerdo en muchas cosas. En otras, hombre, claro. Sí, o sea, ahí... Sí, sí, yo creo que ellos lo llevan al extremo. Sí. Al extremo total. Además, si no recuerdo mal, son ingleses, ¿son ingleses o canadienses? Ingleses. Entonces, pues tienen una visión un poquito diferente de la nuestra. Claro. La nuestra, digamos, de los tres que estamos aquí ahora mismo y posiblemente de lo mucho que están escuchando el programa. Por supuesto. Pero por supuesto. Siempre es bueno porque además te hacen pensar y te hacen darle una vuelta a cosas que a lo mejor no te has planteado. Ya digo, a mí Black Mirror la primera temporada me gustó mucho. Me parece uno de estos que tienes que ver. Y esta segunda, te digo, la tengo pendiente para ver porque seguro que me va a gustar. Aunque lo que diga no estoy de acuerdo con ellos. Muy bien. Hablando de tecnófobo, ¿habéis escuchado el pub en Australia que van a prohibir la entrada a los que porten la Google Glass? ¿Lo habéis escuchado? No, voy a ir. No, es que no van a poner un cartel que pone no queremos como era Cyborgs o algo así. Hombre, es que la Google Glass, al fin y al cabo, es como lo de Oculus, de Vegeta, lo que llevaba Vegeta aquí en el ojo. Sí, sí. Es igual. Yo creo que la primera aplicación que tienen que sacar para Google Glass es el medidor de potencia. Ya te digo, aquí es un guerrero nivel 50. Y luego, o sea, este tío es nivel 50. Lo necesito. Que explote ahí. No. ¡Ah! Lo necesito. Bueno, porque mira, somos un poco friki, ¿no? No, claro. Lo justo. Ah, por cierto, ya que estamos hablando de serie, antes de que nos salgamos del tema, sabéis que Bola de Dragón vuelve con una nueva temporada, ¿no? Sí. No, no lo sabía. Vuelve a Akira Toriyama, vuelve a por donde dejó Bola de Dragón. Ha reeditado Bola de Dragón. O sea olvídate de Dragon Ball GT, eso ya aparte. Donde se acabó Dragon Ball Z, después de Buu, ¿no? Si no me equivoco, sí. Es donde va a continuar la nueva temporada. Sí, muy bien. Más la película que va a estrenar, que sí. También hay una película. Bola, sí. Bola. Bueno, pues aquí tenemos 27, 30 años, 40 años y aquí nos da igual la Bola de Dragón. Aquí Bola de Dragón a muerte siempre. Siempre. Para eso. Yo el primer episodio de Bola de Dragón lo vi en catalán, no, en valenciano, sí. Que lo trajo mi primo en una cinta VHS y yo flipaba con Bola de Drac. La Bola de Drac. Sí. Era impresionante. Sí, sí, sí. Y lo sigue siendo. Falta que no soy yo onda vital en el colegio. Bueno, ahora lo ponen de madrugada en Boeing y tal, el programa este en el canal, sí. de los críos. Y hago cada vez que voy a poner, tal, lo pongo yo, oh, Bola de Dragón. Oh, sí, sí, sí. Oh, estaba haciendo zapping y si están haciendo Bola de Dragón, se queda Bola de Dragón, sí, eso está claro. Dice Arancha, sigue, no, puedo verlo. Me encanta, yo lo conozco. Bueno, pues a más libros, si os parece. Venga. Pues andaba yo por mi derecha cuando de repente apareció un nuevo libro de Carlos Sissi. Además, como suele decir, sin avisar, sin anuncio y sin nada que no pudiera pensar que iba a aparecer. O sea, de hecho, Juan nos trajo el último libro de él, que ahora mismo no recuerdo cómo se llama, Juan. Pues si te digo la verdad, tampoco. Vale, bueno, está en el podcast. Y bueno, sí. Sabéis que no somos muy fan de Carlos Sissi. Con la trilogía de los zombies. Yo no he leído todavía el que trajo Juan, o sea, lo tengo en el debe. Y de repente pues aparece un libro que se llama Panteón. O sea, y ves la portada y ves que además tiene o está premiado con lo que es el premio Minotauro 2013. Que dices tú, caray, muy curioso. ¿Qué ha hecho esta vez don Carlos Sissi? Pues ha cogido y ya se ha quitado temas de zombies, se ha quitado temas de metafísicas y se ha metido de cabeza en el espacio. O sea, se ha metido en un libro de ciencia ficción 100%, al mismo puro estilo de Star Trek o al más puro estilo de la Guerra de las Galaxias. O sea, brutal. O sea, muy recomendable. Además, en este tema los personajes principales son dos chatarreros espaciales que se dedican a recoger pues los restos de las batallas. Estamos en un universo, porque ya no es un mundo, ya es un universo, en el cual pues hay un elemento, digamos, que es un poco el controlador, que es la colonia, que es quien gestiona o quien va haciendo lo que sería el desarrollo tecnológico, y que también funciona un poco pues como juez o moderador del resto de facciones, planetas, componentes, elementos y demás. Mantiene esa supremacía a nivel de lo que es la tecnología y lo que intentan es que cuando uno de sus logros pues se filtra, automáticamente lo cogen y lo hacen público para el resto, para que siempre exista lo que es una igualdad y todo esté más o menos controlado por ellos. Y en medio de todo este universo raro, en el cual hay peleas, hay guerras, hay batallas, hay un montón de cosas, pues aparecen estos dos personajes que se llaman Ferdinand y Malheur, o sea, o que un poco sería Ferdinando y mala suerte o desafortunado, así en francés. Y la verdad es que, bueno, pues genera, yo digo, dos personajes que yo creo, o espero, o quiero pedirle de aquí a don Carlos que coja y los mantenga, o sea, porque son dos personajes geniales. Yo me uno a la petición. Totalmente. O sea, en este, en eso estaban ellos tranquilamente, como suelo decir, pues haciendo sus labores de rapiña después de una batalla, y se ven involucrados en una movida de carácter, pero vamos, gaussiano, o sea, espectacular, allí en medio de todo el meollo. Y ya digo, tampoco para no desvelaros demasiado, pues ya digo, cambiad un poco el chip, olvidaos de los zombies, olvidaos de la Tierra, iros ya directamente a lo que sería a una serie, o incluso un libro que podía estar fácilmente pasado a un guión de película sin ningún tipo de problema, porque además con la tecnología ahora mismo que se puede hacer una película maravillosa, y que os digo, os va a sorprender muchísimo, además muy gratamente, os va a encantar, os va a hacer que paséis la noche en vela durmiendo, o sea, leyéndolo, porque no vais a poder parar. Y ya digo, no sé, yo pediría que hubiera continuación, que hubiera una trilogía de Mal y de Fer, pero inmediatamente, porque ya digo, está al mismo nivel que los personajes de las mejores sagas de ciencia ficción. Yo ya digo, me ha encantado muchísimo, muy sorprendido, me parece el libro del año, de este año, por en particular, por lo que vemos ahora mismo. Y vamos, no creo que esto quede aquí. Tiene que continuar. Yo me uno a lo que tú has dicho. También le pido que continúe. Además, la trama concluye, pero... No, pero no concluye. No, o sea, concluye, pero puede continuar. O sea, que tiene ahí un... para seguir escribiendo libros. Un filón, sí. Y lo que hablamos, que a mí se me ha hecho corto y podía haber metido 200, 300 páginas más perfectamente. Sí. O sea que podrían sacar una versión extendida, ¿no? Yo digo, una trilogía. Está en el cuerpo, ¿eh? A mí me parece fantástico, porque además como lo que se ha descubierto en ese libro y lo que viene después, pues la verdad es que da para mucho. O sea, que ya digo, estamos generando mucho hype y no queremos tampoco desvelar demasiado del libro para que lo podáis disfrutar como lo hemos disfrutado nosotros. Pero de verdad, si lo veis y tenéis la oportunidad de conseguirlo, cogerlo, leerlo, que vais a disfrutar una barbaridad. Lo digo, no tiene nada que envidiar ni a Star Trek, ni a Babylon 5, ni a Star Wars. O sea que, fijaos lo que estoy diciendo. Yo con el tema de... Bueno, por... Ay, perfecto. Ay, bueno, el libro. Ya tengo el dedito preparado para pagar el libro. Pues ya nos contará, Arturo, ya nos contará. Que te va a encantar. A ver, se lee nada. Es muy cortito. Por desgracia, es muy cortito. Es cortito. Yo 483 páginas. ¿Eh? 483 páginas en el iPhone. Claro. Pues si le meten 300 más, se sigue haciendo corto, ¿eh? Sí. Porque hay multitud de personajes a los que se podía exprimir un montón. Sí. A mí me gustaría que no el malo del todo, sino el que va después. A mí me gustaría que volviese. No sé cómo. No, vosotros que lo habéis leído, ¿el final que ha tenido el libro es para poder hacer una segunda parte? Sí. Digamos que la trama del libro termina, pero puede continuar otra historia. Sí. Porque se queda ahí... Sí, que puede continuar perfectamente. Es más, yo creo que continuará. Como termina el libro, o sea, yo creo que continuará. Y si no, miré a la puerta de don Carlos y sí, allí a decirle, va, escribe. Porque yo lo tengo más cerca. Es necesario. Yo empezamos a verle la puerta. O sea, que puede hacer una serie Crepúsculo de seis libros perfectamente, ¿no? Ya la has cagado. Crepúsculo no lo digas. Hombre, no, Crepúsculo, ¿no? Vampiros gays, no. No. Como de Harry Dresden. La única película que se me ha ocurrido, la única saga que tiene seis películas, ¿no? Pero Rocky también tiene seis películas. Pero vamos, estamos hablando de libros, tenéis razón. Pues yo de Carlos Sisi quería comentar que pues no tiene mucho que ver, bueno, que no tiene que ver con el libro. Recomendar las dos entrevistas que le hacen, tanto en el Luces en el Horizonte, en el podcast Luces en el Horizonte, como en La Órbita de Endor. Uh-huh. Porque yo nunca había escuchado a este autor y te hace ver lo cercano que es el hombre, lo llano, lo sincero. Y son entrevistas que a mí me han gustado escuchar. Y otra cosita que quería hablaros es que yo no lo sabía, pero por Facebook me he enterado de que se ha rodado un corto de la trilogía Los Caminantes. ¿Ah, sí? Sí, en Facebook podéis verlo, ponéis Los Caminantes cortometraje y hay bastantes fotos. Yo me quedo con las fotos, aunque hay gente que dice que no le gusta el Padre Isidro. ¿Habéis leído la trilogía, no? Sí. Sí, bueno, pues hay una fotografía del Padre Isidro y yo para mí que está calcado a como yo lo tenía en la mente. Hay gente que difiere de mi opinión. La agradece a los libros, pero bueno. La Pues sí. imaginación de cada uno, o sea, eso ya. Claro. Está claro. Y el cortometraje está ya terminado y en fase de postproducción se llama, ¿no? O sea que para este Sí. verano lo tendremos para poderlo ver. Estupendo. No, pues muy buena noticia, señor. Bueno, pues nos falta ya lo que sería el tema de eso, de contactos, mensajes y demás. Sí. Yo un poco en el episodio anterior, pues Alexis tuvo una aclaración que me dijo que efectivamente que no fue Sataka, sino que fue en Apple Weblog el tema de que el Samsung Galaxy S4, el teléfono que quiero ser un iPhone. Ya digo, además ya le Ajá. contesté que error mío y que pido disculpas. Yo digo, normalmente mi problema está en que me leo 20.000 feeds y 20.000 historias y se me mezclan las cosas. Entonces, no hay ningún problema. Aquí un tal don Juan Andrés pide perdón por los spoilers. Pero No bueno, volverá a ocurrir, no no volverá a va a ocurrir. grabar. Luego Paco Gil le gustó el feed de DF-K, del podcast del amigo Antonio, que por cierto está muy bien. Si, si lo estáis siguiendo, os merece muchísimo la pena el seguir funcionando con él. Y un poco por eso, también siguiendo el correo de Jorge, que ya digo que a ver qué pasa el viernes, pero por ahora somos amigos, ¿no? Y entonces dice, pues okay, que otro podcast que se le ha quedado corto, que dice que no le pasemos las 10 horas, que le reventamos el Nexus 4. Y también empezó a ver The Following y le encanta, empezando ya el siguiente episodio, que dice que esa semana, ya digo, estamos hablando de Semana Santa. Nos recomienda Vikings, que ya digo, yo ya la estaba viendo, pero que bueno, que la hemos traído hoy y ya digo, muy recomendable, que es de History Channel y basada en hechos históricos, pero con argumento de serie. Es buenísima y doy fe, o sea, está muy, muy bien y además muy, muy, muy bien llevada a cabo. El Tomb Raider dicen que puede ser el juego del año, aunque BioShock Infinite se lo está poniendo difícil. Dice, ya sabéis cuál es el siguiente juego que tenéis que pillaros. Ya digo, yo este tiempo he estado bastante poco con tema de juegos. Lo he dejado en manos de estos dos y ya veo lo que ha salido. O sea, no volverá a pasar. El Real Racing 3 es cojonudo, efectivamente, tengo un vicio tremendo. Dice, también está en Android, que él lo tiene en la Nexus 7 y que él no le convenzo con el tema del iPad mini. Y dice, es una pasada. Y ya digo, efectivamente, nosotros tenemos un pique muy encarnizado con el tema del Real Racing, que vamos, o sea, cada 2x3 está Chema Hoyos te ha superado la prueba de no sé qué y de 13 bicis te ha cogido en la siguiente, o sea, es un clamor. Yo la verdad es que ahora mismo no tengo tiempo para jugar demasiado a ratos y solamente pues los ratitos que tengo con el iPad me pongo el Real Racing y pongo unas carreras pero tremendas. Así que nada. Perdona, Dime. el que le guste los pingüinos nazis, el Dime. que le guste el Gravity Rush y el que le guste la bombilla con moco, que lo escriba, que no, para que veas que no somos lo único. Vale. Que nos dejes un comentario y diga, me gustan los bombillas con moco. Vamos ya con Me poco. Yo gusta el juego de los pingüinos zombies. Y ahora sí. soy muy de pingüino nazi. Eso, los pingüinos nazis, no pingüinos zombies. Y nada, y si no os gusta, os podemos dar el Twitter de nuestro camello. Efectivamente. Ahí está, Exactamente. ahí tenemos que Lo voy a hablar. firmar. Y luego tenemos un correo también de Francisco Sánchez que nos daba una duda con el tema del NAS, que en principio este ya, pues lo ha comentado también ya Arturo, me ha dicho que lo habías dispuesto, ¿verdad? Sobre Vale. De todas maneras, hombre, si necesitas cualquier ayuda más o cualquier tema, pues hombre, ahí tienes aquí a un integrante importante de nasimas.com, que don Arturo, que te va a solucionar todos los problemas y además te va a ordenar la biblioteca de iTunes, te va a planchar, te la va a dejar muy bonita, muy bonita. Así que nada. Y bueno, Pues pues nada, yo a ver, hablamos de contactos en Twitter. Jim. Mensajitos, vaya, se me ha apagado el móvil. Tenemos que, oye, felicitándoos por el programa de NAS, especial NAS. Se ve que ese programa le ha gustado a la gente. Tenemos por aquí M. Millán, que está buscando el capítulo de abril de que nos grabamos, o sea que, pues Ahí nada, lo estamos, tienes. estará. Abril, mayo, el tiempo es tan Abril, relativo. mayo, tú sabes, abril, mayo. En plan punset. ¡Ah, el tiempo! Todo es relativo. Todo relativo. Y Daniel PDLP, que comenta, al final del podcast 2 más 1 comenté una aplicación que lee libros. No logré entender el nombre de la aplicación. Bueno, pues le comento, la aplicación es Moon Plus Reader Pro, la versión de pago, o sea, Moon más Reader. Y le recomiendo, porque yo la tengo en la tablet y solamente tengo, digamos, la voz sintetizada de Google, y en el Samsung tengo la voz, además de la de Google, tengo la de Samsung. Y para mi gusto la de Samsung es más natural. Uh-huh. Y poco más por Twitter. Tú ya sabes que nos encanta recibir correos, mensajes, feedback y demás. O sea, si os gusta, pues yo te digo, es gratis, no hay que pagar. Así que a la beca, llenanos el blog y llenanos los correos de cosas. Que, por cierto, ¿a quién le toca hoy dar los métodos de contacto? Creo que me toca a mí, ¿no? Bueno, sí, yo lo di. Yo me mojé la última vez. Ah, dale. Venga. Pues mira, lo tengo apuntado. Porque ¿qué, profesor? Que me lo veáis. Impresionante. Bueno, página web, blog, lagpodcast.es, el correo electrónico lag.elpodcast@gmail.com. Uh-huh. Y en Twitter nos podéis encontrar por Luis, es L mayúscula Herreros, L Herreros, Arturo, Arturbético con H intercalada, y el mío 360, con número 360, Juan Andrés. Perfecto. Perfecto. Muy bien. Y ya digo, en el próximo programa tenemos más cositas, que don Juan Andrés nos va a hablar de temas de Android 100%. Sí, yo creo que ya tocaba. Sí, sí, además me ha dicho un pajarito que está esperando un paquetito. Sí, me viene un regalito, me viene un regalito de China directamente. Espero que los señores de la aduana no me lo paren. Y pues en el próximo episodio, pues hablaré un poco del submundo dentro del mundo Android, pues del submundo de los móviles chinos. Aquí lo mismo, estoy abierto a que me hagáis comentarios, cómo enfocar el tema. Yo en un principio, pues eso, me viene un móvil, lo rutearé, le meteré rooms, lo trastearé, comentaré mi experiencia comparándolo con mi S3, en qué cosa lo mejora. Dudo que lo mejore, pero vamos, si lo mejora lo comentaré. En precio, para empezar, lo mejora. Y eso, iré comprando, o sea, mi intención es comprar este, tenerlo un mesecito, trastearlo, largarlo e ir comprando otros móviles. Ya me comentáis qué os parece el asunto, si queréis que enfoque el tema en algún aspecto, que me centre en alguna cosa, ya me lo decís. A mí me va a gustar. Y yo, el próximo programa, también adelantando cosas, voy a traeros la Raspberry Pi. Bueno, otro que ha caído. Ay, Dios mío, de vida. ¡Qué programa más bueno va a salir! Es que una tienda, ya que estoy haciendo publicidad, una tienda que se llama Mella, de aquí de Madrid, nos ha cedido una Raspberry Pi, y después de ver las bondades que se puede hacer junto con un NAS, necesito una Raspberry, pero ya. Una necesidad de las nuestras, ¿no? Sí, lo necesito. No puedo vivir. ¿Cómo he podido vivir tantos años sin eso? Exactamente. Me vais a joder la visa. Bueno, tú no hables muy fuerte, que tienes un iPad mini desde hace de poco, recién comprado, ¿eh? Esa es necesidad, es del trabajo, sí, es para trabajar. Y la pulserita esa que llevas puesta, tampoco digo nada. ¿Cuál? Ninguna, no. Espera, que estoy regalando. Piensa que eres aquí el demonio. No. Pues nada, chicos, yo creo que nos ha quedado bastante cuco, así que nada. Sí. Y vamos a ver si el próximo no nos retrasamos tanto. Y nada, pues un saludo a todos. Ya digo, tenéis los métodos de contacto, por favor escribidnos, mandadnos feedback, lo que queráis. Estamos encantados de recibir cualquier cosa que nos envíes, ¿vale? Pues, perfecto. Pues señores, saludos a todos. Un placer, como siempre. Un saludo. Adiós. Hasta luego. Chao.